Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que se llama 321, aquí en Radio Roja, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar, estamos en www.zumbalaturba.com.ar también, radio compañera de Capital, Córdoba Capital. Bueno, este programa 321 que todos los miércoles a partir de las 20.30, un poquito pasada las 20.30, nos trae siempre, traemos, invitamos a alguien. Algún amigo, alguna persona conocida que nos trae 3 libros, 2 discos y una película para compartir, para debatir, para charlar, para ver qué onda con eso que trae y que nos cuenta un poco también a ver de qué se trata estas selecciones que trajo y por qué las trajo. Hoy tenemos una persona muy especial, yo digo siempre lo mismo, pero bueno, todos los invitados son especiales, pero en este caso hay algo más todavía, no sé qué puede ser qué, pero lo vamos a ir descubriendo capaz durante el programa, porque bueno, creo que los oyentes se van a ir dando cuenta solos, me parece también. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Juan, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Medio complicado de la garganta? Complicadísimo, sí. Complicadísimo, una semana media. Medio feíto para la garganta. Sí, ¿no? Está frescazo la cosa acá. Acá están haciendo 6 grados en Casa Grande. Ayer me amagaba que se venía la... Como que se venía el agua nieve, parecía que nevaba. No sé, estábamos ahí con esperando un poquito de copito de nieve, pero no pasó nada al final. No sé, yo le esquivaba porque andaba para cerrar eso. Claro, ahí siempre, nada, ¿no? Siempre hay unos graditos más para que la... En esos lugares no pasa nada. Y pega, pero ni hablar. Claro. Mucho menos que acá. Claro. Siempre, mucho menos. Bueno, Fernando, bienvenido al programa. Te hiciste rogar bastante, realmente. Nah. Hay que decirlo. Te estábamos esperando hace un montón acá en la radio. Pero bueno, ¿habías hecho radio alguna vez? ¿Habías estado en algún programa de radio? ¿No? ¿Es tu debut radial este? Es mi debut. Qué honor, qué honor. Muy loco. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, Bueno, entonces en este debut radial de Fernando, yo a lo que le pregunto a todos los invitados un poco al principio es esto de, no sé si se quieren definir de alguna forma, sos arquitecto, no sé si se podía decir, pero bueno, ya lo dije, sí. Sos arquitecto, ¿qué más, además de ser arquitecto? ¿Cómo te definirías? ¿Quién sos? Como para el que te está escuchando, la gente que está ahí colgada en la radio, la gente que está sintonizando la 90.1, tanto por internet, por www.radioroja.com.ar, ¿quién sos? Una pregunta existencial. O sea, no con mala onda ese quién sos. No, buenísimo. Juan, si te conozco. ¿Quién soy? Pregunta difícil. Supongo que tipo promedio. Básicamente, papá de dos hijas, compañero de Ana, amigo de la casa. Amigo de la casa, sí. Totalmente, acá te presenté como amigo de la casa. Así que buenísimo. Arquitecto, tipo común. Tipo común. Tipo común. Un tipo macanudo con un arma en el felpudo, así no. No, eso no. Nada raro. Nada raro, está bien. Bueno, Fernando nos trajo sus tres libros, sus dos discos y su película. Le faltó traer la película nada más, digamos. O sea, los libros los trajo los tres, así hizo los deberes, literalmente como corresponde, digamos, como el programa debería exigirle a todos los invitados. Lamentablemente a veces pasa, ¿no? Que uno dice, yo tengo tal libro, yo qué sé, pero no lo tengo, no sé, lo perdí, lo regalé, no sé. Y bueno, a veces no está. Pero vos trajiste los tres libros. Traje los tres libros. Así que buenísimo, porque los vamos a ojear, vamos a mirar el tema de las ediciones. Yo ahí estuve viendo por internet si se consiguen, si no se consiguen, para después si alguno está interesado, alguna persona tiene ganas de coparse con alguno de esos libros, con estas recomendaciones. No sé si serán recomendaciones o qué, pero bueno, vamos a ver en el transcurso del programa cómo se viene dando la cosa. Bueno, ¿qué te parece, Fer, si entonces nos adentramos en los libros? En el primer libro. En el primer libro. Sí. Bueno, el primer libro que traje es de García Márquez, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ajá. Librazo. Librazo. Totalmente, sí, totalmente recomendable. Ajá. ¿Y por qué trajiste ese libro? Mira, es un libro, bueno, por supuesto que como todo, ¿no? Cada uno tiene, en base a sus experiencias, o a lo que le gusta, o a lo que vivió. A mí me pasa con García Márquez, particularmente. No sé si está saliendo, se corta. Sí, no, ah, está viendo, buenísimo. No te estás escuchando nomás, pero ahí buenísimo. Está. Me pasa con García Márquez que cuando lo empecé a leer el libro me remontó mucho a vivencias de mi infancia. Ajá, mirá. Una cosa muy loca. ¿Por qué? Porque García Márquez en el libro habla de la historia de una familia de los Buendía, uh-huh. ¿No es cierto? En un ámbito rural colombiano. Claramente lo de colombiano no tiene mucho que ver conmigo, pero sí el ámbito rural. Mi familia viene de la zona del noroeste cordobés, de la zona rural, humilde, muy humilde, agreste, y es una zona que, rural y agreste, que en el tiempo se ha ido quedando. La gente vive de agricultura familiar, no tiene escala comercial, es de subsistencia, gente que cría un chivo, que va y consigue la miel de la leche iguana, que amasa el pan casero. O por lo menos que me pasó a mí eso durante toda la infancia, ¿no es cierto? Para mí eran los veranos en esa zona. Ajá. ¿Y qué pasa? Los veranos en esa zona era... no había luz, no había agua potable, el agua era de pozo. Y nos manejábamos con la linterna, con el sol de noche, con el mechero. Todas esas vivencias... ¿Infancia de qué? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Hasta qué edad, digamos? Hasta los 12 años, ¿viste? 13. Cuando uno ya se empieza a poner adolescente y ya esas cosas las empieza... O me pasó a mí que de adolescente empecé a ver otras cosas, me empezó a gustar otra cosa. Pero me ocurre particularmente que este libro me trae esos recuerdos. Mirá. Eso es muy loco para mí, me conecta mucho con eso. Entonces me encanta eso. ¿Qué es eso? De chicos nos quedamos hablando con mi tío, después que venía de trabajar, se hacía de noche y nos ponía a contar de la luz mala, por decirte, con una linterna. Y resulta que después con el tiempo, encontrando en García Márquez, en este libro particularmente, toda esa historia, que debe ser del 1800, 1900, entiendo yo, lo que relata los 100 años del libro, donde Macondo está quedado en el tiempo, ¿no es cierto? Y vienen los gitanos y traen ese... Son los que traen cosas nuevas. Exactamente. Digamos. Bueno, para mí era un poco esa realidad mágica, digamos, lo que me conecta con el libro. A mí me encanta, ese libro me encanta. Mirá vos, un libro que se escribió en el año 67, o sea, se publicó lo publicó Márquez en el 67, y bueno, es considerado una pieza clave, fue considerado el boom de la literatura, o sea, como la pieza clave del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, o sea, uno de los libros que marcó una escuela, digamos, después de eso vinieron un montón de obras en ese tono. Es considerado, viste, que lo que le dicen a... lo que hace Márquez, ¿no? García Márquez con este libro, o sea, con la historia que cuenta, que tiene cosas muy fantásticas, ¿no? Sí. No sé, hay uno que nació con cola de chancho, por ejemplo, no sé, sí. y otra que llora y no sé, y no para de llover, yo qué sé, cosas rarísimas que pasan en el cuento, en la novela, que se le llama realismo mágico, le dicen, ¿no? Realismo una cosa así. Mágico. Como que es una historia en un lugar geográfico, ubicada en el tiempo, digamos, en un tiempo posiblemente real, digamos, pero donde pasan cosas muy locas, digamos, ¿no? Entonces, como que ahí está la cosa mágica, ¿no? Que le mete Márquez, que hace que, no sé, que sea todo inesperado, digamos. Uno nunca sabe para dónde va a salir porque está ese condimento, ¿no? O sea, no es una historia lineal donde uno dice, no puede salir volando, no hay forma. Y sí, capaz que sí. Y sale volando. O hay un tipo súper descabellado que es el padre de Aureliano y José Arcadio, creo que era. José Arcadio es el padre, Aureliano era uno de los hijos y José el otro. Y es fantástico cómo el tipo va describiendo las personalidades. Y aparte, no es solamente cómo describe la personalidad, sino, en el caso mío, yo no sé. Muy loco. No hay forma de no imaginarse la situación. Es tan descriptivo, tan gráfico, que está... Es muy visual, digamos. Sí, muy visual. Sí, sí. No sé por qué nunca se ha hecho nada en el cine todavía esto, ¿no? Creo que no sé si hay algún antecedente de cine, pero que tenga que ver con esta novela. Es muy complicada también porque es larga, es una novela larga, grandota. Acá Fernando nos trajo el libro, permiso, lo voy a agarrar. Una editorial de maestros de la literatura contemporánea, editorial sudamericana, un librazo grande que mete un poco de miedo. Pero que realmente está... A ver, vamos a ver la editorial de la impresión. ¿No está? ¿Acá? Acá vamos a buscar. Bueno, no está. A ver si está adelante. Lindo, está lindo, ¿eh? No, muy bonito. Aparte, linda edición. La forma que han encuadernado, está muy bonito todo el libro. A ver, el año... Bueno, mirá vos, el año 67 dice que es... está bueno. Qué bueno. Está bien. Bueno, editorial sudamericana, un librito hermoso. Se consigue el libro, se consigue por internet. Lo vi en internet, está a 450 mangos si lo querés comprar por Mercado Libre. Uno de los libros, no sé si vos coincidís conmigo, pero creo que es uno de esos libros que hay que leer. Si bien no sé si es de los libros más fáciles de García Márquez, porque es un libro complicado. Inclusive el libro, este no sé si no tiene el mapa, ¿no? La edición que leí viene con un mapa de Macondo. Mira qué loco. Y te marca como que para que vos te puedas ubicar. Hay una, mira, esto lo saqué de internet porque no lo tengo en el libro original, y como para que uno pueda entender un poco, porque claro, son 100 años, o sea, relatados en una novela, está bien, si bien la novela es extensa, pero hay un montón de generaciones que van pasando, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, las generaciones que van pasando, uno se va perdiendo. Además, todos se llaman muy parecidos. Claro, siempre juega con dos nombres, con Aureliano. Los Aureliano Buendía, ¿no? Sí, Aureliano y José. Claro. Y después está José Arcadio y va mezclando. Los va mezclando. Sí, inclusive hacen un juego en una parte con dos hermanos, son gemelos, uno se llama... Bueno, no me voy a acordar bien, pero... El nombre definía las características de la persona también. Claro. Dentro del libro. Es alucinante. Bueno, para los que se están colgando de la radio en la 90.1, vemos que están ahí gente que nos está dejando algunos mensajes. Bueno, gracias Américo, que está ahí colgado escuchando. Jorge también está escuchando ahí por la 90.1. El Lea Ross también, le mandamos un abrazo y ya le decimos que está invitado para el miércoles que viene a este programa. Y algunos más por ahí, a gente de la, bueno, ahí nos escribe gente del Agustín Tosco también, que está en la radio de Sebastián Elcano, también a los compas de allá, bueno, la Euge, el Ale también está ahí colgado, bueno, buenísimo, al Seba Chávola también le mando un beso grande, que está ahí escuchando, al Lito también, que está ahí desde La Falda, nos está escuchando, ahí está. Estamos hasta las 22. Vamos a ponerle para que sepa. Bueno, fenómeno. Estamos hablando de 100 años de soledad, un libro del gran escritor Gabriel García Márquez. Sí, 100 años de soledad relata la historia de una aldea imaginaria que se llama Macondo, sí, de la estirpe de sus fundadores, los Buendía. La novela se presenta dividida en 20 secuencias narrativas que carecen de títulos e incluso de numeración. Por razones de comodidad, en este resumen numeramos y llamamos capítulos a cada una de estas unidades. Si bien es cierto que los frecuentes saltos hacia atrás y hacia adelante caracterizan la técnica narrativa de 100 años de soledad, hay que decir que tales retrospecciones y anticipaciones se producen principalmente en el interior de cada secuencia. O sea que es como que el tipo va saltando en el tiempo, ¿no? Y va y viene un poco, y a veces eso marea un poco al lector. A mí una vez me dijeron, cuando yo empecé a leer a García Márquez, y el primer libro que se me puso adelante fue este, 100 años de soledad. Y no sé quién me dijo, en un momento me dijo, mira, no empeces con 100 años de soledad si querés leer a García Márquez, porque es muy complicado. Y me tiraron ahí un libro que se llama 12 cuentos peregrinos, que son cuentos muy cortitos de García Márquez, que están muy buenos también, para entrar en el mundo García Márquez y poder después saborearlo mejor a los 100 años de soledad, porque es muy difícil realmente. Es un libro que no sé a qué edad lo leíste, si lo leíste hace poco. No, lo leí grande, inclusive. Ajá. Mira, te cuento, yo soy arquitecto, pero en el transcurso de que yo estaba estudiando los últimos años de la carrera, comienzo a trabajar de chofer en un camión. Eso me daba mucho tiempo muerto, y ese tiempo muerto yo lo podía aprovechar en esto, en leer, ¿viste? Y arranco con García Márquez, precisamente con este libro. Y no soy un tipo de leer, soy bastante disperso también. Sin embargo, el libro me enganchó muchísimo. Y es cierto lo que voy a decir. El tipo arranca, en el arranque del libro, el tipo empieza diciendo que el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda la tarde en que su padre los llevó a conocer un invento que habían traído los gitanos. Ajá. O sea que el tipo, sí, arranca ya en casi el final de su vida recordando cuando era chico, digamos, ese camino en el tiempo. Y eso lo hace todo el tiempo. Y es alucinante. A mí me enganchó el libro increíblemente. Vuelvo a insistir que no soy un tipo muy de leer, pero me pareció tan alucinante que me engancho siempre. No, lo empecé y lo terminé el libro, a pesar de ser larguito, ¿no? Debe tener como 500 páginas. No, sí, es larguísimo, es largo. Acá nos habla la Lichi, nos dice acá de Peñón, que bueno, que nos está sintonizando, y nos dice que los nombres de las mujeres en el libro tienen nombres fascinantes, dice. Úrsula. Hay unos cuantos nombres interesantes en la... Había otra que era Pilar Ternera. Nombres muy descriptivos todos, ¿no? Como que así muy... Una novela realmente que yo creo que es una de esas sí o sí, ¿no? Que uno tiene que leer en algún momento, porque es edificante desde ese lugar, ¿no? O sea, si bien Fernando nos contaba esto de que la trae por esta cuestión personal, digamos, ¿no? De que le toca con su... Una suerte de identificación con la infancia, ¿no? Sí, buenísimo, sí. Buenísimo eso, porque además, ¿no? Como que la novela pasa por tantas épocas distintas, ¿no? Como que eso también juega con... Como que podría identificar a un montón de gente, digamos. Claro, ¿no? Claro. Aparte la forma, bueno, cómo se va desarrollando la historia está muy, muy buena. Y la característica de los personajes, vuelvo también a lo mismo. Un padre totalmente venido a investigar inventos que traían los gitanos y que por ahí eran, el tipo se metía en, se metía de una forma alevosa dentro de una cuestión imaginaria en realidad, porque por darte un ejemplo, venían los gitanos y traían una lupa y el tipo con esa lupa ya se imaginó todo un sistema de guerra, un armamento, y después hablaba, relató, escribió, digamos, escribió toda una teoría de la guerra solar, una cosa muy loca. Un personaje, el tipo, y se lo quería vender, no sé si vender al gobierno o donar, pero era, el tipo quería hacer de su invento algo que trascendiera, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, tenía, y así era un tipo que soñaba mucho y sin embargo llegaba a cuestiones totalmente lógicas en algunos puntos. Muy lindo libro. Lindo libro, vos lo recomendás. Totalmente. Hay que leerlo, está bien, sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno, García. Alguna vez escuché, mira, no me recuerdo qué escritor, que le sacaba el cuero a García Márquez y decía que ese libro hizo una imagen del latinoamericano como un tipo fiestero, digamos, fiestero y desprolijo, digamos, y que se lo debíamos a García Márquez. Me parece que el tipo que lo dijo era básicamente un envidioso, pero pinta eso, ¿no? Uno habla del latino y se imagina esa sangre, digamos, bueno, lo que nos vende, ¿no? Por ahí, por el mundo, desgraciadamente. ¿Pero por qué? Que no, ¿cómo nos vende? ¿Cómo decís? Y vos te imaginás un europeo, un tipo estructurado, ¿no es cierto? Ajá. Eso me parece normal. O a, qué sé yo, a un inglés, un tipo calculador. Y cuando yo, por lo menos como yo creo, la imagen que se tiene del latinoamericano, más que nada del sudamericano, es de un tipo bastante propenso al jolgorio, digamos. Claro. Un tipo no fiestero, digamos, no es la palabra fiestero, digamos. Fiestero. Sí, fiestero. Pero fiestero en un sentido, digamos, sí, un tipo más fiestero, convencional, digamos. Claro, digamos un tipo... Fiestero de fiesta. De fiesta, de fiesta, no. No, fiestero no, de festichola, no, digamos. No, fiestero es un tipo, viste, qué sé yo. Un tipo que si le tiene que pintar estar dos o tres semanas de juerga, como lo pinta en el libro, y está de juerga y chao, y así es. Y no sé si es la realidad nuestra. En realidad somos gente que trabaja de manera denodada para otros, pero tenemos ese estigma. O yo lo veo así. Quizás, sí. Los argentinos, no sé. Los latinoamericanos, digo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que también hay... quizás yo también lo había escuchado un comentario parecido también, como que también una estigmatización así del latino, digamos. Como muy precario, digamos. Esa cosa, claro, precaria, ¿no? Salvaje, no sé. Pero bueno, ¿quién no fue salvaje en algún momento, no? ¿Qué pueblo no fue salvaje, digo, ¿no? No hablo de personas en sí, digamos, hablo de pueblos, de sociedades, ¿no? O sea, y bueno, aparte, quizá... habría que ver qué se entiende por salvaje, ¿no? Porque en definitiva... digo, sí. O sea, esa cosa rústica, ¿no? Cruda, no sé, con cosas básicas en algún momento, no sé, que quizás se fueron puliendo de a poco con el correr de los siglos, los años, no sé, y las sociedades también, o sea, hemos sido invadidos, ¿no? También, entonces eso también ha contado, me parece. Y bueno, esa reacción a esa invasión también creo que la tenemos en la sangre, me parece, ¿no? Permanentemente. Creo que está, más allá de la inmigración y todo, va, no sé, es lo que me parece a mí, ¿no? Como que me da esa sensación de que está bien, o sea, somos eso, o sea, no nos, tampoco los neguemos, digamos, ¿no? No, definitivamente. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos escritores, yo he escuchado a Vargas Llosa, por ejemplo, hablar también de así, y criticándolo a Márquez también, y pero bueno, Vargas Llosa, viste, es un tipo que lo hablábamos en el programa pasado con la Lu, que bueno, que nos trajo a Vargas Llosa, muy amablemente lo trajo, porque bueno, tenía una obra que a ella la marcó en su vida y está perfecto, pero bueno, o sea, no podemos pedir tampoco que todos los escritores sean políticamente correctos, ¿no? O sea, es difícil, digamos, bastante difícil. Imposible. Así que bueno, buenísimo. Entonces tenemos 100 años de soledad, nos está recomendando el Fer, de García Márquez, de Gabriel García Márquez. Un librazo realmente para saborearlo muy tranqui. Son esos libros para reposera o para un buen sillón, buen cómodo, ¿no? No sé, si tenés una pipa, no sé, un buen cigarrito, no sé, un whisky, no sé. Yo me imagino algo así, un ventanal. Claro. Hay un libro de un cuento de Cortázar que se llama Continuidad de los parques, donde hay un tipo que está leyendo en un sillón, esos sillones, imagínate, esos sillones muy cómodos, con un ventanal y un parque. Wow. Claro, y el tipo está leyendo muy cómodo, tomándose un whisky, yo qué sé. Esa es la post. Yo me imagino a ese tipo, ese cuento, leyendo a García Márquez, ¿no? A 100 años de soledad. A mí particularmente me tocó en la cabina del camión, en invierno, me acuerdo que era invierno, y que hacía humito así, con la boca, un frío, pero unas ganas de leerlo el libro y no soltarlo, eso me pasó a mí. Muy buen libro. Acá la Lichi dice, los hombres sueñan, las mujeres atienden los asuntos reales, dice en el, sí, un poco lo que pasa en el libro. Y es verdad, ¿no? Es la versión feminista de García Márquez. Sí, sí, puede ser, Lichi, es verdad. Hay una parte donde dice que Úrsula y los niños se rompían el espinazo cuidando la huerta. Claro. Y el tipo estaba alucinando con la lupa. Claro. Inventándose una guerra solar, un delirante el tipo. Así que sí. Sí, impresionante, particularmente, súper fuerte la imagen de Úrsula, que era en definitiva el sostén de la familia, ¿no? Claro. No solo el sostén económico, sino la que le daba estructura, digamos, la que le hacía trabajar como un sistema, digamos, si está bien la palabra, pero que le daba, marcaba un eje, digamos, porque el otro era un delirante, y terminó loco, digamos, todo un roble. Bueno, buenísimo. Para los que tengan ganas de acercarse a este tipo de literatura, es pura literatura latinoamericana, 100%. Es de los escritores, creo que, no sé, junto a, no sé, Cortázar, Borges, Bioy Casares, no sé, escritores de ese tipo, ¿no? El García Márquez, bueno, creo que ha ganado un premio Nobel, si no me equivoco, de literatura. Nada, un monstruo. Tiene montones de obras, García Márquez, para explorar. Y no todas tan... tan complejas quizás como 100 años de soledad, ¿no? Hay una novela que ya les voy a decir ahora, que ahora se las voy a comentar, que también me encantó, de García Márquez, que es muy muy buena, que creo que está a la par de 100 años de soledad, o anda por ahí cerquita, pero 100 años de soledad, El amor en los tiempos de escolera es otro de los libros de García Márquez que realmente merece la pena de echarle una ojeada, porque es una historia muy muy muy interesante, muy interesante. El concepto del amor de Márquez es rarísimo. Sí. Y a mí me pasó que yo arranqué con empezaste 100 con 100 años de soledad. Sí, con 100 años de soledad y pasé al amor en los tiempos del cólera. Y también muy buen libro, alucinante. Pero bueno, me quedo con 100 años de soledad. Acá nos dice Gisela, nos manda saludos y dice: hola chicos, me hicieron acordar que los lleve para un viaje largo, para cuando esté despierto y me enganche tanto que después pase todo el viaje sin dormir. Sí, te pasa. Puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, acá Roberto, Jorge Reynosa nos manda también un abrazo y una pareja amiga nos escucha todos los días. Martín nos dice: bueno, buenísimo, gracias. Bueno, a Jorgito, a mi amigo Jorgito Petroni también, le mando un abrazo grande que nos está escuchando. Roberto Boglione también ahí dice que está anotando, ya Roberto. Se lo anotó al libro para leerlo, dice. Así que ahí el Roberto escucha los programas y va haciéndose una listita, porque es un tipo muy metódico, entonces, viste, hincha de Racing, entonces como que necesita, viste, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver, pero es así. Ya, vos sabés que con Racing me pasa algo. Yo, el fútbol, sinceramente, no es algo que me simpatice. ¿Viste? No lo puedo seguir y toda la vida quise seguir y no hay forma, no me engancho. pero simpatizaba en una época con Belgrano de Córdoba. Y culpa del Mostaza Merlo, que jugó un partido ahí, lo vendieron a Tadazo Belgrano. Y dice, yo pensé que íbamos a ganar más fácil. El Mostaza. Me parece que fue en la época que se estaba por ir el descenso, que le inventaron ahí, no sé qué, trucha. Puede pasar, puede pasar. Así que, saluda a Roberto. Sí, un saludo al Robert. Saludos a Robert. Bueno, muy bien. Nada, no hay mucho más para decir, porque contar cualquier cosa de la historia es como, me parece, traicionar un poco a la misma novela, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay cosas muy, muy interesantes. Si te interesa esta cosa donde García Márquez te va a meter en un mundo, que es su mundo, es el mundo García Márquez, de una ciudad, un pueblo inventado por él, Macondo, que después se hizo famoso por él, o sea, por esta novela, ¿no? Sí. Hay, no sé, hay historietas inclusive que hablan de Macondo, no sé, de un montón de... Inclusive se han inventado historias sobre Macondo después de la novela, ¿no? Y además, en otros libros después empieza a enganchar si ya leíste varias partes de García Márquez, varios libros, en algunas partes, qué sé yo, cuenta, por decirte, en El amor en los tiempos del cólera, que viene remontando el río y que vamos a decir algo que no sé si es exactamente, pero que pasa por el río Hacha, un pueblo que lo nombró anteriormente en el otro libro. Sí, sí, sí, sí, tiene, o sea, esas que cosas. Una estructura fabulosa. Sí, sí, tiene esa cosa de emparejar o de juntar o de que dos o tres obras tengan relaciones entre sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Esas trilogías o herramientas que usan los escritores, que realmente tienen grandes cualidades para la escritura, digamos, ¿no? Bueno, Cien Años de Soledad, un gran libro, sí, si te interesa, chusmear ahí a García Márquez. Capaz que en una de esas, no sé si es el libro ideal para arrancar una lectura. Sí. Es un libro grande, digamos, o sea, no es por desanimar a nadie, la idea no sería desanimar a nadie, pero realmente es un libro importante que, bueno, es para sentarse, como decíamos, con tiempo, con ganas, con el espíritu de decir, bueno, voy a leerme una buena historia, una gran historia, muy interesante. Bueno, ahí es para lectores así, que avezados en el sentido, digamos, ¿no? De valientes, digamos. Pero bueno, acá el Fer es un escritor, un lector valiente que ha enfrentado a García Márquez y Cien Años de Soledad, y bueno, y lo trajo porque dijo, bueno, este libro es increíble. Así que aquí está hecha la recomendación. No sé si podemos agregar algo más sobre García Márquez y sobre su... Yo tenía algo, acá tenía algo, para a ver si podemos rescatar algo de García Márquez. Vos tenías unas citas de Galeano. Después sí. Vamos a explicar por qué, pero yo tengo unas citas de Márquez, de García Márquez. Dice, por ejemplo, una de las frases de García Márquez que me gustaron. Dice, el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Dice. Buenísimo. Después tiene una frase también muy polémica, pero la tiramos. Lo dice García Márquez, ¿no? Hay que ser infiel, pero nunca desleal. ¡Apa! ¿Escuchaste esa? Hay que ser infiel, pero nunca desleal. ¿Está bien? No es lo mismo la infidelidad que la deslealtad, ¿sí? No, según no, no, García no. Márquez. ¿Sí? Después dice, el amor, hablando del amor, dice, es un sentimiento contranatural que une a dos desconocidos en una relación mezquina e insalubre. Cuanto más intensa, tanto más efímera, dice. Wow. Chupate esa mandarina, sí. García Márquez dijo, el amor es un sentimiento contranatural que une a dos desconocidos en una relación mezquina e insalubre. Cuanto más intensa, tanto más efímera. Bueno, y tiene un montón de frases, dice, sobre la sabiduría. Dice, la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada, dice. Sí, seguramente, cuando el cuerpo ya no te resiste. Dice, el problema de la vida pública es aprender a dominar el terror. El problema de la vida conyugal es aprender a dominar el tedio. Un genio. Capo. Un genio. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Sí, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Medio triste, me parece, pero bueno. Bueno, después dice, por ejemplo, lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando es no. Buenísimo, buenísimo. Y de verdad, ¿no? ¿Madurar? ¿Sería? Y esta es más polémica todavía, mirá, escuchá esta. Dale. Dice, el problema del matrimonio es que acaba, es que se acaba todas las noches después de hacer el amor. Y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Wow. Tiempo cortito te queda, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí. Y estaba casado García Márquez, ¿eh? Sí. Seguramente no le era muy desleal a la mujer, pero sí bastante infiel. No lo acuses. No, yo no me atrevería a acusar a García Márquez. No. Capaz que era infiel, pero no desleal, como dice él. No. Deduzco nomás. Mira si voy a acusar a García Márquez. No, por favor, García Márquez. El amor es más se hace más grande y noble en la calamidad, decía. Y la memoria del corazón elimina los malos recuerdos. ¿Cómo? La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Sí. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Y te la dejo picando. Totalmente cierto. El programa está grabándose, o sea que si alguno quiere recuperar esas frases, después lo volvemos a pasar en otro día y puede recuperar esas interesantísimas frases de García Márquez, que es el autor del libro que estábamos hablando, que es 100 años de soledad, un libro que nos trajo Fernando. Sí, que bueno. Nada, un librazo que yo recomiendo, acá Fernando lo recomienda, y son esos libros que en algún momento de tu vida le tenés que pegar una ojeada. Hacer el intento, por lo menos, me parece. Exactamente. Bueno, buenísimo. ¿Qué te parece? No sé si te parece. A ver, que tengo un mensaje acá. Peguajó con Manuelita. Dice, Peguajó con Manuelita, compite hacha y hacha con Macondo, dice. Vamos todavía. Capaz que era peronista. Por lo de la lealtad, me dicen acá Luis. ¿Qué temita? Mensaje de Luis. No, ¿qué sé, temita? Vamos. No sé por qué te sacó el tema del peronismo. No sé por qué. No sé por qué. Mirá, porque acá, viste, en esta radio roja, con el peronismo tenemos cositas. Sí, bueno, pero volvemos. Por favor. La construcción ideal que tiene cada uno de un sistema político. Bueno, acá me soplan otra frase de García Márquez a Américo, le mandamos un abrazo a Américo, dice, una frase de Gabo, dice, Gabo le decían a García Márquez, Márquez, ¿no? Dice, las historias no son como sucedieron, sino como uno las recuerda. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, es verdad. Ahí me está pasando donde me conecta a mí con el libro. Ahí va. Y sí. Y sí, sí, tal cual. Es lo que a mí me trae, lo que me trae a mí de las niñas. Es así la cosa, parece. Uh-huh. Bueno, le mandamos un saludo a Lucas también, que nos está escuchando. Ya tenemos invitado para el miércoles que viene. Se viene Lea Ross, de Radio Panamericana, ¿sí? Un compañero ahí de la lucha, ¿sí? De la lucha radial. Así que, buenísimo. Vamos a tener un programa picante también el miércoles que viene. Bueno, fenómeno. Fer, yo te propongo, si te parece, que nos vayamos al segundo libro. Vamos. Sí, y después de última, si no surge, si viene algo de García Márquez a cuento, lo traemos de vuelta, ¿no? Buenísimo. Por supuesto. ¿Con cuál seguimos? ¿Con qué quieres seguir? El segundo libro. Ahí y va. En realidad engancha directamente con el primero. Ajá. Por lo que me pintaba a mí de la cuestión de la que te hablaba de la identificación. De la identificación de los Bien. El segundo libro es Las venas abiertas de Latinoamérica. Ajá. Bueno, de Eduardo Galeano. Bien. Debo confesar que no lo terminé de leer. Ajá. Y que lo empecé 10 veces, 15 veces, siempre llego más o menos a la misma parte. Se me hace muy largo de leer. Este sí se me hace más complicado que... Es un libro complicado de leer. Sí, es un libro complicado. A mí también se me hizo muy complicado leerlo. Porque está lleno de datos. Sí, sí. Es un libro histórico prácticamente. Es una investigación, ¿no? O sea, no... Bueno, Las venas abiertas de América Latina es un librazo también de Eduardo Galeano. No tiene nada que ver con lo que quizás uno convencionalmente está acostumbrado a leer de Eduardo Galeano, digamos, ¿no? Porque uno, o sea, si bien Galeano en su poesía, prosa, digamos, denuncia todo el tiempo, en cada frase está haciendo una denuncia, sí. Este libro es mucho más explícito, digamos, no tiene tanta poesía, digamos, ¿no? Son datos, datos y datos y datos sobre la América profunda, ¿no? Sobre la conquista, sobre la invasión, ¿no? Datos concretos, habla de cantidades de muertes, cantidades de indios, ¿no? Mutilados, torturados. La forma en que murieron, forma en que fueron esclavizados, la forma en que actualmente seguimos dependiendo, la forma en que te prohíben nacer, es increíble, sinceramente. Y te hace hervir la sangre. Te hace hervir claro, la sangre. Sí, tal cual, ¿no? Es un libro que te pone, y para el que, para los que, no sé, yo... Para el que le corre un poco de sangre y al que le duele la injusticia de lo que nos pasa o de ver lo que le pasa a los otros. Una persona que respire, una persona que no sé, que se le mueva algo en la vida, si lee este libro te tiene que llenar de impulso. Es un libro que realmente, sí, o sea, hay que leerlo porque realmente es un libro testimonial, realmente que tiene, por acá tenía esto, es un libro testimonial que es una denuncia de punta a punta, ¿no? Hay una frase de un texto de Galeano que donde dice por qué, bueno, lo voy a leer, dice: escribí las venas abiertas para difundir ideas ajenas, dice, y experiencias propias que quizás ayuden un poquito en su realista medida a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y la pobreza?, se pregunta Galeano. ¿Condenada por quién?, se pregunta. ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia, hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? No, o sea, Galeano... ¡Qué genio! Es un poco que incita a la rebelión. Todo el tiempo. Este libro, bueno, fue escrito con la intención de divulgar ciertos hechos de la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente, ¿sí? O sea, la historia, la otra historia, digamos, ¿no? Sé que pudo resultar sacrílego que este manual de divulgación hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas, ¿sí? Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar al cabo del tiempo que Las Venas, o sea, el libro, sí, no ha sido un libro mudo. Sí, esto lo dice, son palabras de Eduardo Galeano. No, el libro, eso yo iba a comentar eso, ¿no? Justamente cuenta esta cuestión de otra historia, la historia de los que perdieron, ¿no? O sea, de los que perdieron en esa gran invasión, y todo lo que vino después desde ese lugar de perdedores, ¿no? De, claro, de haber sido invadidos, de haber sido colonizados. La historia que nunca podemos enterarnos, digamos. Claro, y es la historia que no está en los manuales, o al menos hace un tiempo atrás, unos buenos tiempos atrás, digamos. El Capeluz y todo eso. No estaba, claro, ningún manual Capeluz estaba, ni vas a encontrar nada de lo que habla Galeano en este libro, digamos, básicamente. Vas, ¿no?, a encontrar el indiecito que, claro, recibía feliz al tipo que los venía. Los espejitos de colores. Es increíble, claro, cómo podemos haber vivido en esa mentira. Exactamente, eso es lo que vamos a encontrar, lo que no vamos a encontrar, digamos, en Las Venas Abiertas de América Latina. Libro que yo también recomiendo, es un libro difícil también, o sea, trajiste libros difíciles, ¿eh? Wow. Bueno, sos un tipo difícil, entonces como que, claro, ahí está. Entonces, te lo tenía que decir. Eso me define, entonces. No, vos te autodefiniste como quisiste, digamos, yo te digo, pensalo. Esta noche lo voy a pensar. Sí, No, pero bueno, el libro Las Venas Abiertas de América Latina es un libro que realmente hay que intentar acercarse a ese libro. Quizás lo que puede pasarte es que, como le pasó a Fernando, a mí me ha pasado también, que uno por ahí empieza a leer datos y datos y datos y uno entra quizás en esa cuestión de decir, che, pero este loco, ¿de dónde saca toda esta información? O sea, ¿qué? Sí, igualmente está todo fundamentado. Está todo al pie de página, está, dice. Está todo fundamentado, tal cual. Está todo fundamentado con crónicas de inclusive mismo de los mismos españoles. O sea, hay crónicas de españoles, conquistadores, o sea, que estuvieron acá, inclusive algunos jesuitas, que han tenido la debilidad de contar todas las atrocidades que han hecho los españoles cuando llegaron acá, que después, o sea, obviamente fueron silenciadas esas crónicas y olvidadas y un intento de, no sé, de borrado de esas memorias, pero que han subsistido por ahí por determinados métodos y determinadas formas, y Galeano las ha rescatado. Las ha rescatado y están aquí en este libro, y realmente es muy interesante para el que quiere saber realmente lo que pasó y cómo pasó, y escuchar datos y números y frases y tener un algo empírico, algo con que exactamente realmente no quedarnos solamente en lo que puede sonar a resentimiento, sino tener realmente una base, decir, no, bueno, esto es así. Tal cual, o sea, hay una base histórica que está totalmente fundamentada, o sea, no hay ningún invento, no es una novela, aquí no hay realismo mágico, ni hay ninguna cuestión, digamos, fantástica, digamos, ¿no? O sea, por más que suene fantástico las cosas que cuenta en el libro... Sí, te suena fantástico porque es increíble que esas cosas puedan haber ocurrido, claro, tal cual, puedan estar ocurriendo actualmente, o la crueldad, ¿no?, con determinadas circunstancias, digamos, de la conquista, ¿no?, que uno dice, no, cómo lo descuartizaron, lo llevaron con cuatro caballos, lo tiraron para los cuatro lados, no puede ser, vos decís, no hay forma, y lo enterraron en cuatro lugares distintos para que no se puedan juntar, no puede ser, vos decís, y vos decís, no, y sí pasó. Madres que sacrificaban a sus hijos por no entregarlos a la mina de... Tal cual. Sí, mano de obra, mano de obra barata, digamos, gratis, va, más que barata, era gratis, sí. ¿No? Directamente, ¿no? No, sí. Ni siquiera más, hoy estamos hablando de mano de obra barata en el mundo capitalista, bueno, ellos... Bueno, de eso habla todo el tiempo el libro, de que Latinoamérica permitió el desarrollo capitalista de Europa. Claro, ¿cómo no va a haberse desarrollado en el capitalismo si lo hicieron todo con la sangre nuestra? Claro, tal cual, es que lo que siempre hablamos, ¿no? Esto de que cuando uno dice, y claro, ¿por qué están bien ellos? Y están ellos también porque nosotros estamos mal. Porque nosotros a ver, estamos mal. Intentámoslo de alguna forma, a ver si de alguna vez, hablemos básicamente, ¿no? Hablemos bien crudo. O sea, ¿por qué están bien los muchachos? ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué estamos tan mal nosotros? Y uno le echa la culpa al argentino, al latinoamericano, no sé qué, no sé cuánto. Mira, en una frase cortita lo resume así. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Ahí va. Está listo. No hay mucho más para decir. Ahora sí, después tener para fundamentar... económicamente, históricamente, claro. Pero la frase te resumió todo, y eso es el libro, eso es lo alucinante que tiene Galeano. Bueno, eso, y no sé, tiene un millón de frases más, ¿no? No, sí, o sea, si yo te recomiendo a vos, oyente, que estás ahí, que decís, qué libro, este libro, ¿qué hago? ¿Lo agarro? Bueno, si querés, si no tenés una aproximación a Galeano, capaz que por ahí arrancar por algún otro libro, para después... Una vez que te regocijaste con Galeano y con sus pequeñas prosas y con, no sé, ponerle el libro de los abrazos, un librazo también de Galeano, donde si bien también denuncia todo el tiempo, y creo que no sé si esa frase que le estás leyendo no viene de ahí, de ese libro, pero después encontrarse con Las venas abiertas, porque Las venas abiertas es un libro que en algún momento también es como esos libros que por lo menos en una biblioteca tiene que estar, digamos. Sí, sí. Después de ahí el que se le va animando, digamos, es otro tema, ¿no? Sí. No, gran obra de Galeano, periodística, científica, diría, ¿no? Porque tiene grandes apoyos también en todo lo que ha pasado y que unos no hay forma de contradecirlo. Es muy difícil contradecir a Galeano. Sí. Porque, o sea, si hay un rey de la coherencia, digamos... Aparte que por lo menos debería uno, para contradecir, ponerse y tener el mismo fundamento. Sí, no hay manera. Situación complicada. No hay manera. Pero bueno, buenísimo. Buenísimo el libro que trajiste. Yo creo que no sé si alguien lo había traído en algún momento y lo habíamos hablado, pero parece que no. No recuerdo ahora, pero buenísimo que este libro pase por el 321, porque bueno, es uno de esos libros también que sí o sí tiene uno que... Tiene que por lo menos, sí, pegarle una ojeada. Sí, tal cual. Y inclusive, eso que iba a decir hoy, que después me olvidé, que también uno puede, este libro lo puede agarrar y por ahí decir, buscar en el índice, y decir, a ver, quiero ver algo sobre tal tema, sobre tal otro, y no es necesario leerlo exactamente de punta a punta, podés encontrar datos... No, ¿sí? Y hay cosas muy locas del libro. Por ejemplo, que en una parte habla de que España tenía la vaca y otros tomaban la leche. Y habla precisamente de cómo España, a pesar de que tenía todos los territorios, ¿no es cierto?, bajo su órbita, no ganó plata, digamos, no creó capital, no creó riqueza, claro, sino que se la quedaron los bancos holandeses, los bancos alemanes, los piratas que le bajaban la caña a mitad de camino. Un poco de justicia poética, ¿no? Claro, tal cual. Esas situaciones yo no me las imaginaba nunca. No entendía por qué España no era un país de primera línea, digamos, pongamos, un país económicamente fuerte como... No es una potencia, digamos. Una potencia económica, digamos. Claro. Si tuvo... Teniendo, tuvo todas las oportunidades, claro, las tuvo, digamos. Tuvo toda la oportunidad, tuvo todo el oro del Potosí, qué sé yo, el oro, perdón, toda la plata del Potosí. Y sin embargo, no es un país... Y bueno, en realidad había una religión de por medio, había una corona de por medio, no les interesaba... Muy parecido, ¿no?, a lo que pasa hoy en día con nuestro país, que los empresarios no les interesa producir porque es más fácil especular. Bueno, me parece que les pasó lo mismo a los españoles en esa época. Muy buen libro. Muy buen libro, sí, realmente. La edición que trajiste, que está muy interesante, que estaba viendo en la parte final, sí, tiene un índice analítico. Yo creo que la edición que tengo yo también lo tiene, que está muy piola porque vos podés... decir, no sé, a ver, buscás y decís, no sé, Honduras. Y decís, a ver, habla sobre Honduras en alguna parte, buscás, tiene un índice alfabético, analítico, que te, por ejemplo, nombra personas, países. Entonces vos podés, te remite a las páginas del libro en donde habla sobre esos temas, sobre eso, sobre esa cuestión. Por ejemplo, decís Honduras, buscás la palabra Honduras y te dice... Página, no sé, 178. Entonces vas a la página 178 y encontrás que habla sobre algo que pasó en Honduras durante todo lo que cuenta Galeano en este libro, ¿no? Alucinante. Y así podés buscar, no sé, nombres de personas, ¿no? No sé, el general tanto, no sé, una empresa, yo qué sé, la General Motors, la General Electric, no sé, y buscas y te habla, no sé, de los negociados de la General Electric en algún momento de la historia de que cuenta Galeano también, porque bueno, se va para todos lados, ¿no, Galeano? No deja, no sí, deja, no deja títere con cabeza. Tal cual, ¿no? Es realmente muy interesante lo que hace Galeano. Galeano. Sí, totalmente. Que bueno, se nos fue hace un tiempito, hace no hace mucho, pero... Sí, en 2015. Pero quedó la obra de él, que realmente lo tiñe y lo marca, ¿no? Como un gran escritor. Con una sensibilidad increíble realmente la de Galeano, y bueno, esa sensibilidad es la que lo llevó a escribir este libro, ¿no? Y de solidarizarse, ¿no? Y de contar la verdad, ¿no? O sea, esa verdad que no, como decís vos, no está en ningún manual de Capelús, ¿no? Realmente no la vamos a encontrar ahí. Esa gente que no se tendría que perder nunca, no tendría que desaparecer nunca. Bueno, buenísimo, está entonces hecha la recomendación, sí, estamos hablando de Las venas abiertas de América Latina, un librazo, sí, un libro, una obra cumbre de Galeano, sí, de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, ¿no? Que bueno, que tanto nos ha regocijado con un montón de poesía y de prosa muy, muy cálida y muy justiciera y muy muy, muy de denuncia, y con palabras sencillas y con palabras fáciles y con un lenguaje ameno y cotidiano que realmente acerca acerca uno a la lectura realmente. Y bueno, Las venas abiertas tiene ese mismo lenguaje, pero es en un tono un poco, claro, y en un tono bastante más serio, digamos, ¿no? Pero pero el lenguaje es el mismo, es Galeano que está hablando y no para de ser Galeano en ningún momento del libro. Así que realmente interesante. La edición que trajo Fernando es una tapa negra, ¿no? Que bueno, tiene el título bien grandote, de la editorial Catálogos. Sí, una editorial rara. Ese libro, mira, lo compré en el Chaco. En el Chaco, en Charata, un pueblo que en la época que yo lo compré estaba el dengue a full. Había picado a toda la población, un pueblo que no tiene agua, pero que le sobra soja. Es increíble el daño que han hecho. Y bueno, muy muy loco ir a comprar ese libro en ese lugar, no en ese contexto. Un contexto donde los chicos, ya te digo, no tenían para tomar agua. El litro de agua era más cara, lejos, más caro que la nafta. Y donde había, a la orilla del camino, la casa más grande a la que yo entré, que es una casa de 1500 metros de un tipo sartor, creo que era. Ajá. Tipo que tenía mucha soja. Mira vos. En ese ámbito. Por eso te digo que el libro tiene esas contradicciones, ¿viste? Parece mentira que justo ahí lo podría haber comprado en otro lado, tenía que ser ahí. Y bueno. Donde duele. Donde te duele encontró, la, viste, sí. Que el otro día hablábamos de con Luciana que decía que los libros se encuentran, te encuentran, digamos. Mm. Y capaz que te encontró ahí las me venas abiertas. Bien. Acá Pablo, le mandamos un abrazo a Pablo, sí, que nos está escuchando desde Sikiman. Dice, me transporta años, dice, de la radio cultural de aquella que escuchaba. No se entiende lo que dice, de qué el televisor, bueno, no entiendo bien lo que dice, dice, donde el valor de la palabra te hacía estar ahí. Abrazo Juan, dice Pablo de Sikiman, le mandamos un abrazo a Pablo, desde acá, desde Radio Roja, sí, gracias por estar escuchando, también le mandamos un abrazo a Esteban, que no sé si nos estará escuchando, pero estamos ahí, perdón, dice... No, está bien. Bueno, Luna también nos está escuchando, parece. Qué bueno que nos esté escuchando Luna. Bien, buenísimo. Bueno, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, recomendación de este programa, de Fernando, sí, que nos está acompañando aquí en el 321 de hoy. Y nada, interesante que este libro pase por aquí. Buenísimo. Bueno... Llegó el momento de cambiar de rubro, ¿qué te parece? Bueno, vamos. ¿Cambiamos de rubro? Sí, sí, sí. Vamos a la parte musical, nos vamos a ir un poquito para la música. Trajiste dos discos, uh-huh. ¿Con cuál empezamos? Y la verdad que no había pensado el orden, pero si vamos a empezar, que sea con Los Fabulosos. Ahí está. Vamos con Los Fabulosos. Bueno, elegiste, ¿qué disco de Los Fabulosos? De Los Fabulosos, oh. La Marcha del Golazo Solitario. La Marcha del Golazo Ahí Solitario. Va. Increíble, se me hizo una lagunita. Puede pasar. Permanentemente me pasa. Sí, muchas cosas en la cabeza. No soy un tipo fanático de Los Fabulosos, pero... generacionalmente, en la época que ese disco apareció, yo tenía 20 y pico de años, o sea que creo que donde podía disfrutar de la música no tenía otras preocupaciones mayores, digamos. Un disco que tampoco lo escuché en su momento, me llegó muchos años después, lo debo haber empezado a escuchar en el 2005, y el disco es del 99. Ajá, el disco del año 99, sí. El año 99, sí. ¿Por qué trajiste ese disco? ¿Por qué traje ese disco? Porque siempre me pasa que a mí las cosas, creo que le debe pasar a todo el mundo, las cosas que me gustan son porque me conectan con sentimientos. Son la forma en que uno recuerda, ¿no?, las cosas. Ese disco lo escuché en Córdoba en los últimos años que yo estudiaba arquitectura. Y tengo un primo... también arquitecto, un muy grande arquitecto, que se llama Alejandro Loyola. Alejandro tenía el disco porque se lo había regalado el hermano, y nos poníamos a escucharlo en Córdoba, y viste, cuando te podés sentar a escuchar algo así, y disfrutarlo, algo que no tenía nada que ver conmigo, porque yo no escuchaba Lo Fabuloso, y el disco describe, me parece... por lo que yo interpreto, describe cosas muy de Buenos Aires, muy porteñas, muy de esa zona, digamos, del Río de la Plata. Por ejemplo, en una parte, cuando habla de la sudestada, o cuando describe en otro tema que en un café de Constitución, Juan Salvador perdió un amor de esos que se pierden en un café, tiene esas cosas que me parece que son... muy, muy, muy, muy, muy, muy descriptivas de esa situación, y a mí me rompió la cabeza. Bien. Me encantó. ¿Qué vamos a escuchar de ese disco ahora, ya? Y vamos a escuchar, ya que estábamos hablando de Salvador. Salvador y los cordones flojos. Bueno, fenómeno, entonces vamos a escuchar, para escuchar un poquito la música de Los Fabulosos Kajaks, ¿sí? Este disco, La Marcha del Golazo Solitario, que bueno, esta banda de rock nacional, no sé si es rock nacional o qué, pero... Latinoamericano. Sí, vamos a ponerle que sea latinoamericano. Vamos a escuchar. ¿Salvador, me dijiste? Sí. Bueno, Salvador y los Cordones Flojos de los Fabulosos Kayak, ¿sí? La marcha del Golazo Solitario es el disco que eligió Fernando, que nos trajo hoy para compartir. Vamos a escuchar este tema y después de ahí seguimos charlando del disco. Mira que sos tan gil, que a viejo no vas a llegar. Juan Domingo Salvador perdió las ganas de vivir cuando no vio más estrellas en este cielo bendito. Es muy duro ver la noche tan vacía y los olores que destilan los que habitan en la oscuridad. Sin tiempo, la mirada de cuencas vacías ahí va Domingo. Perdí un amor de esos amores que se pierden en un café. Fíjate, Juan, le dice un amigo, las noches de Buenos Aires no llevan estrellas. De su casa a la oficina, portafolio de cuerina gastada por el desaliento. Un cuarto despintado, repleto de ilusiones, de sueños que no alcanzan. Salvador, era Salvador y los Cordones Flojos, sí, gran tema de los Fabulosos, ¿eh? Sí, gran tema, ¿eh? Muy lindo. Juan Domingo Salvador perdió las ganas de vivir cuando no vio más estrellas en este cielo bendito, dice, así empieza la canción. Súper melancólico. Es muy duro ver la noche tan vacía y los olores que destilan lo que habitan en la oscuridad, los que habitan en la oscuridad. Sin tiempo, la mirada de cuencas vacías, ahí va Domingo por aquí y allá. Pero el viento de las siete le devuelve un suspiro, imaginando estrellarse la noche en la ciudad. Wow. Melancólica la cosa. Sí, muy melancólica. Me decías recién, fuera de aire, que en realidad soy una persona que tiene esa cuestión media melanco, ¿viste? Me pega mucho. Sos melancólico. Soy melancólico. Decilo. Sí, soy melancólico. Sí. Carajo. No, sí, soy un tipo... No soy sé. Melancólico y me la banco. Y me la banco, ¿y qué? no, y tiene ese el disco, en realidad, fíjate cómo habla de eso, ¿no? Cuando habla del viento de las siete. Muy bueno, me encanta el viento de las siete. Ese viento lo conozco, ese viento de Buenos Aires de las siete. Vos sabés que a mí Buenos Aires... En la estación de tren, esperando el Roca. He ido pocas veces, ¿viste? Y sí, me tocó conocer la parte del centro, qué sé yo. Otra vez me tocó ir en el camión y solamente pasar por una vía selectiva. Y un par de veces en el año 93 me tocó ir a Avellaneda. Mi viejo vendía filtros para auto, ¿viste? Ajá. Para automotor. A la calle Chile. La calle Chile en Avellaneda. Me quedó eso. Mi viejo se metía a comprar los filtros. Yo me quedaba en la chata, diciembre. Desde que llegaba hasta que nos íbamos, estaba todo el día metido en la chata. Y veía algo, claro, totalmente urbano, muy de barrio, ¿no es cierto? Muy de barrio, de un barrio de Buenos Aires, ¿no? No, sí, sí. No de los barrios que conozco yo, digamos, o en los que me crié yo. Y me parecía alucinante ver eso. Transmite la melancolía. Súper, ¿no? Melancólico, gris, así. Y bueno, ahí viene el tango, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y el disco tiene eso, que te habla de la sudestada, que te habla de la melancolía, de lo que vuelvo a lo que decía hace un rato, de que el tipo pierde un amor en un café. Esas cosas extraordinarias del disco. Muy buena, muy buena elección. Buen tema de los Kajak. Realmente el otro día, bueno, hablamos de los Kajak justo con Luciana también. Sí. Hay una conexión ahí, sí, algo que nos termina uniendo, digamos, de alguna forma. Tenemos todos más o menos el mismo perfil, no sé si el mismo perfil, pero... Y bueno, son los hilos conductores, ¿no? Pero bueno, esta melancolía, ¿no?, que transmite esta canción, que por ahí un poco te define, quizás por eso, por algo trajiste este disco, ¿no? No sé, sí. Más allá de qué cosas de Buenos Aires, ¿no? No sé, inclusive de no ser porteño, ¿no? Porque no sos porteño. Nada que ver. Nada que ver. Pero es el contraste con la realidad, lo que vuelvo a lo anterior, el contraste con la realidad que yo tenía o que yo vivía de chico cuando iba a la casa de mis tíos, ¿viste? Esa cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, son los dos extremos y me parecen alucinantes. Y me gustaría remarcar algo, porque recién dijiste cuando me tocó ir en el camión, bueno, fuiste camionero. Sí, sí. Fuiste camionero. O sea que eso te llevó también a conocer, ¿no? Y a andar por varios lugares. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, no, el camión es algo que a mí me alucinó. Me alucinó porque un día, por decirte, cargaba cuarzo a las 4 o 5 de la mañana en Cerrezuela, ¿cierto? Iba pasado de kilo, así, esquivando balanzas, cosas. No es que estabas gordo, digamos, ¿sí? No, el camión, no, yo estaba flaco en esa época. Llegaba a San Juan, ¿no es cierto? Esperaba a que me descargaran. Veía el amanecer en Cerrezuela, veía el atardecer en San Juan, volví a ver amanecer en Cerrezuela, en San Juan. Parece una cosa muy, muy, muy, muy chiquita, ¿no? Pero es muy gráfica. Ahí realmente entendí el tema de los usos horarios, de que se hace más tarde en San Juan que en Misiones, obviamente, por cómo está ubicado geográficamente, ¿no? Cómo amanece temprano en la zona este del país, cómo se hace más largo el día hacia la zona de la cordillera. Eso me pareció alucinante. Andar por todos lados y sí, nunca te tocaba ver las cosas más lindas, ¿viste? Sino que las cosas que, volvemos a lo de anterior, las cosas que duelen. Claro. Andar en la ruta siempre solo y ver gente que a la orilla de la ruta pone una botellita de agua, no porque esté la difunta Correa, sino porque necesitan agua para subsistir. Esas cosas son increíbles. Eso me encantó del camión, haber podido ver y conocer cosas que las vas a ver y las vas a conocer ahí andando y no hay forma que te las cuente nadie, las tenés que vivir. Eso me encantó del camión. Bueno, no sé bien dónde venía enganchando con los Cadillacs. Y estaba sí, manejando, siempre. Yo iba ahí acompañándote en el camión. No, muy loco. Vida solitaria la de camionero. Sí, pero o sea, ¿qué es solitario? Solitario de no estar con la familia directa, con los afectos, pero es increíble. Yo soy un tipo muy, muy, muy tímido, pero es la necesidad como te, sí o sí, te tenés que vincular con gente. Yo me acuerdo que llegaba a Rosario, a los puertos de descarga de cereal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno se bajaba del camión y directamente se iba a ver al tipo que estaba parado adelante. Solamente para charlar, ¿viste? Claro. Que no me pasó nunca. Para ver qué onda. Claro, yo vivía en Córdoba durante la época que estudié y vivía en un noveno piso. Y sinceramente nunca conocí a mis vecinos del mismo piso. Solamente a la mujer de enfrente, porque cuando iba a la cocina la tenía que ver sí o sí. Cuando empiezo a trabajar en el camión y empiezo a andar en la calle, me parecía alucinante que uno tiene la necesidad de contacto esa, ¿viste? Cuando no conoce a nadie. Claro. Entonces, buscar el saludo y la charla. Eso estaba muy bueno. Muy lindo el tema del camión. Y eso no tanto que, o sea, no, bueno, por ahí en el interior del país, ¿no? Como que pasa, ¿no? Porque por ahí quizás en Buenos Aires, ¿no? Como que se corta un poco esa situación, ¿no? Y, ¿o no? Y sí, la desconfianza, ¿viste? Ahí que, empieza sí, la desconfianza, ¿no? Sí, ese miedo, ¿viste? Que vos vas a decir, loco, acá te van a meter el caño, ¿viste? Y andas todo el tiempo perseguido con eso. Pero si algo me tocó, conocer de la gente de Buenos Aires es que cuando son tus amigos, son realmente tus amigos. Es muy loco eso, porque me pasó en todos lados, ¿no es cierto? La gente me pasó, o base en mi experiencia personal, de que la gente del norte es un poco más cerrada, que la gente del litoral es muy abierta, de que todos te cobijan cuando te ven en necesidad, pero me llamó mucho la atención el grado en que se vincula el, o por lo menos la gente que trabaja en el camión, el porteño, la gente de no sé si el porteño, la gente de Buenos Aires, digamos, del bonaerense. Claro. Muy copado. Sí, sí, hay sí, excepciones en todos lados, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, sí. Y también a veces uno se siente seguro en determinados lugares y en otros no, y no tienen, no hay razones mucho para, a veces, para sí, decirlo. Déjame pasar un chivo nomás. Este sábado a las 11 se hace la asamblea vecinal de Casa Grande, acá en el andén de la estación. Para los vecinos de Casa Grande que están escuchando, que se quieran sumar, va a ser interesante que estén los vecinos. Sí, estamos intentando que la presidenta comunal de Casa Grande dé su rechazo explícito a que la autovía pase, ¿sí?, por aquí, que vaya por la montaña. Le estamos diciendo no a la autovía por la montaña aquí, por estas zonas, y no queremos una autovía que destruya el monte nativo, que pase por zonas rojas, que pase por encima de yacimientos de uranio, ni que destruya el medio ambiente, y que nos rompa también la montaña y la hermosa vista que tenemos los que vivimos en estas zonas, que por alguna razón elegimos estar acá. Este sábado vamos a juntarnos a las 11 ahí en el andén de la estación de trenes. ¿Cómo se llama la presidenta? La presidenta comunal se llama Adelaida Castro. Y Adelaida, que quede en el bronce entonces. Sí. Que se anime a quedarse en el bronce. Ojalá, sí. Ojalá que la presidenta comunal tome esa sabia decisión de decirle no a la autovía oficialmente, ¿no? Uh-huh. Que expida. Sí, porque en realidad todo el mundo, si vos los entrevistas de manera individual, te van a decir que nadie está de acuerdo. El problema es cuando se tienen que parar enfrente a alguien y decirlo, porque sí, sabe que se vienen los recortes. ¿Sabe? Trabajo en un municipio y desgraciadamente he visto cómo se mueven esas cosas. El que quizás tiene una idea y tiene que, viste, ver si se calla o si se la guarda. Si políticamente conviene decir. Exactamente. Pero bueno, nosotros creemos que es el momento político de decirle que no a la autovía. Es el momento de que los gobernantes entiendan que no el progreso no tiene que costar vida, que el progreso no tiene que significar este tipo de cosas. O sea, no estamos en contra de la autovía. Nadie pero está no en contra. Queremos una autovía por la montaña. Y eso creo que la presidenta comunal debería. Debe hacer dar su opinión públicamente y plasmarlo en un comunicado, en algún tipo de Sí, que se anime, que lo diga, que lo haga. Sí, que lo haga explícito y que lo, obviamente, fundamentos tiene porque sobran, pero que lo haga. Así que este sábado a las 11 de la mañana los invitamos a todos los vecinos de Casa Grande a que se reúnan en el andén de la estación de trenes de Casa Grande. Va a haber una asamblea vecinal, como todos los sábados, los primeros sábados y terceros sábados de cada mes se hacen las asambleas a las 11 de la mañana en el andén. Y este sábado va a ser especial porque, bueno, vamos a estar tratando de terminar un pedido y juntar firmas de los vecinos para que ese pedido esté avalado por la mayoría de los vecinos del pueblo, para que ella se dé cuenta un poco más, yo creo que ya lo sabe, ¿no? Pero creo que para que tome final conciencia de que esto tiene que ser de esta manera, ¿no? De que no tiene que pasar la autovía por la montaña. Que se anime. Sí, que se anime. Ojalá que se anime. Bueno, fenómeno. Después vamos a pasar, escuchamos otro tema más, ¿te parece? Sí, de los Kayak, sí, ¿qué te sí, parece? Vamos. A ver, vamos a escuchar un tema más de este disco de los Kayak, de la marcha del golazo solitario. ¿Con cuál vamos? Con... Uy, mira, la verdad que son... Tenemos todo bueno. La Rosca. Sí. ¿Qué te parece? Vamos con La Rosca. ¿Vamos con La Rosca? Si dejamos Los Condenaditos para el último, vamos con La Rosca. Vamos con La Rosca, entonces, si dejamos a Los Condenaditos para el final. Vamos a escuchar un tema más de este disco que está muy interesante y después seguimos, vamos a seguir con, tenemos más libros, tenemos una película también por ahí para charlar, así que vamos con esto y enseguida seguimos aquí en la 90.1 y en Radio Roja. Stop. Bueno, era La Rosca. Intenso, ¿no? Intenso, ¿no? Intenso. Un tema intenso, sudestoso, digamos. Sí. Vos me preguntabas cómo es la sudestada en Buenos Aires y es una cosa, es un fenómeno muy raro, muy intenso. Y sí, vientos fuertes, ¿no? Vientos fríos, húmedos, fuertes y que trae inundación, ¿no? Porque el viento empuja el río contra la costa, digamos, ¿no? Entonces claro. Ahí donde está más bajito, pum, se manda el agua por todos lados, ¿no? Ahí en la Boca, sobre todo en la Boca, ahí en Parque Patricios, ¿no? Toda esa zona de ahí es complicado, ¿viste? No sé si anduviste por la Boca, debes haber andado por la Boca, ¿viste? Sí. Que las veredas de la Boca son todas altas, ¿no? Porque cuando viene la sudestada, ahí las calles se llenan de agua. Anduve en la zona de Barracas también. Barracas, bueno, Barracas. Ahí, yo he vivido ahí. Ahora se viene la rosca de verdad, dice. Para los amigos de Jovellanos y Olavarría, ahí de la zona de Barracas. Sí, la sudestada se viene. Cuando se viene la sudestada hay que estar atento, hay que estar alerta y todo. Hay alerta meteorológica y bueno, y todo es una complicación, ¿no? Y es mucho viento. Y nada, es algo típico del Río de la Plata, ¿no? O claro, sea, ahí claro. Afecta a Uruguay, Argentina, ahí a las localidades, a las ciudades que están ahí sobre la algo, costa. Y es algo que pasa todos los años, increíblemente. Suele pasar, sí, sí. Normalmente pasa todos los años, sí, normalmente, sí. Es realmente increíble esos fenómenos que bueno, que se dan en estas zonas, digamos, del mapa, digamos, ¿no? Y que también, ¿no? Hablando siempre de la melancolía, ¿no? Es tan melancólica la sudestada. Sí. Me imagino que sí. No estuve nunca en una sudestada, pero con solo escuchar la música. Sí. Escuchar el bandoneón, bueno, escuchar cómo va marcando todo el tiempo. Se llama La Rosca, ¿no? También y tiene que ver con eso, ¿no? Y con la cosa musical que tiene el tema, que está muy lindo, muy tanguero, ¿no? Muy allí bandoneonado, digamos, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, muy buena lo que nos trajo el Fer, ¿no? Este redescubrimiento de los fabulosos Cadillac, para los que los tienen a los Cadillac ahí por ahí un poco, no sé, en otro tono, en ese tono más de ska, ¿viste? Por ahí, o en esa cosa más rara, ¿viste? Que por ahí de los últimos discos, que son otra cosa por ahí. Este disco es un disco más intermedio, digamos, ¿no? Que está ahí en el medio de la producción discográfica de los Kayak y que realmente estaba muy interesante. Yo la verdad que no los tenía catalogados a los Kayak de disco en disco, digamos, pero porque no soy un gran seguidor de los Cadillac, pero realmente muy buen disco. Es que a mí me pasa eso. Yo cuando digo los Cadillac, que me imagino Matador. Sí, Matador, no sé. Y después de eso pasás a Los Condenaditos y pasás, bueno. Mi novia se cayó en un pozo ciego, yo creo. Es muy loco. Cosas así, digamos. Muy loco cómo va. Cómo va evolucionando, ¿no? Claro. Cómo va creciendo la banda, lo que llega. Es una banda que ha cambiado mucho en el transcurso no sé si lo han agarrado distintos productores o distintas personas que los han llevado para distintos rumbos, pero que han musicalmente, no sé si han evolucionado, no sé si la palabra es evolución, puede ser que sí, capaz que no, pero lo entiendo como un cambio constante, digamos, de una búsqueda, capaz que han estado en una búsqueda musical que, bueno, los ha llevado a determinados lugares, ¿no? Sí. Siempre es una apreciación súper personal. Yo digo evolución. Porque yo... Sí, no, totalmente su apreciación. Mi novia en el pozo ciego, ¿cómo se llama? Sí, mi novia se cayó en un pozo ciego, no sé si se llama así la canción, pero... No, sí, pero es eso lo que te queda. Y después, imaginarte que el tipo, con la música, con el piano, con el bandoneón, te está describiendo una tormenta o un hecho de una ciudad. Sí, sí, tal cual. Es para mí algo alucinante. No, es transportador, digamos, ¿no? Realmente. Sí, a mí lo que me pasaba, lo hablábamos el miércoles pasado con la Luz, ¿no? Que ese muchacho cuando canta no es como que... en los shows sobre todo, ¿no? Como que es un pecho frío, parece. Parece que lo agarró la subestada, digamos. Pero... ¿Sabes qué tiene? No es showman, nada. No tiene, cero show tiene. Pero no, bueno. No lo vi nunca en vivo. Ahora lo que tiene es que cuando canta parece que cualquiera podría cantar. Sin faltar el respeto, obviamente. Estoy hablando un tipo que no canta ni la Rorró, ¿no? Igual le podemos faltar respeto si queremos, pero no se va a enojar con nosotros. No creo que se entere tampoco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, muy bien, buenísimo el disco. Después, bueno, nos queda un tema más de los Cadillac que lo vamos a meter al final, ¿sí? De la marcha del golazo solitario, lo vamos a meter al final como despedida. Te propongo, ya que estamos en esto, de pasar al tercer libro. ¿Qué te parece? Volvemos a la literatura. Volvemos. Y bueno, ya esta lección que, bueno, se sale un poco de las casillas, digamos, en las que veníamos. A ver, contanos un poco qué nos trajiste, a ver. Mira, se sale porque no es literatura ni tiene datos duros como en el caso de Galeano. Pero tiene... ¿Hay tiene, una conexión? Tiene un hilo conductor. A ver, contame cómo es ese hilo conductor. A ver. El libro es el manual práctico de la construcción del arquitecto Jaime Niesnovich. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Y cuál es el hilo conductor? El tipo escribe el libro, ¿no es cierto? Un libro muy fácil de entender. Es técnico, es un libro técnico. No hay literatura acá, ¿no es cierto? Es un libro técnico. Pero ¿qué pasa? El tipo lo hace como para que la gente que no tiene formación técnica pueda llegar a construir su casa. Y ese gesto, esa bondad, me parece, del tipo, es lo que une socialmente al libro con la gente. Uh-huh. Vivimos en Latinoamérica, vivimos en Argentina, vivimos donde la gente tiene que salir a construirse su casa, ¿no es cierto? Donde es sano construirse su casa. Donde es sano, digamos, es un hecho. O no, pero tanto. Digamos, pero en realidad no tenemos la posibilidad de o no tenemos, hablo porque yo todavía no tengo mi casa, donde tenemos que, muy, muy a lo latino, buscarle la vuelta a ver cómo vamos a salir a resolver el problema, ¿no es cierto? Bueno, este tipo nos acerca una herramienta para que, si bien el libro, si te pones a buscarlo técnicamente, hay algunas cositas que si yo tendrá algún detalle que uno como profesional lo podía criticar, esta capa aisladora yo lo hubiese resuelto de tal u otra forma. Más allá de esas cosas muy chiquitas, la idea del libro es de que la gente que no tiene formación técnica pueda entenderlo y entender que una casa lleva un cimiento y lleva una estructura y el muro se levanta de tal forma y que vos ese muro, si tiene cierto tipo de mampostería, va a trabajar aislando mejor la situación que si utilizaras otro tipo de mampostería. Eso es alucinante. Es alucinante. Y es donde... ¿Vos lo aplicaste, el libro este, en algún momento de tu...? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque aparte, como es de fácil lectura, viste, es algo que todo el tiempo te va... En el caso mío, la formación mía es más compleja que el libro. Pero en lo complejo, en lo diverso, en lo extenso de la carrera, se te van empezando a olvidar cosas chiquitas y te sirve como una grilla donde vos vas tomando referencias todo el tiempo. Qué bueno, buenísimo, es interesantísimo el libro. Para los que no lo conocen, el libro se llama Manual Práctico de Construcción, para obras nuevas y arreglos, ¿sí? Dice replanteo, cimientos, paredes, tabiques, techos, revoques, cielo rasos, contrapisos, pisos, revestimientos, cálculos, ¿sí? Del arquitecto Jaime Niesnovich. ¿Sí? El libro está escrito en forma o en tono de historieta, o sea, sí, es como si fuera una historieta. O sea, hay un personaje que es, imagino que será él, no sé si será el personaje, sí, de él, calculo que sea, pero debe ser él, sí, yo me lo imagino, sí, imagino a un barbudo de anteojo que es el que va explicando todo, sí, y va contando, hay un obrero, un albañil, como un personaje como si fuera un albañil con una gorrita, una boina, sí, y todo en cuadritos de historieta, con letras de historieta, típica letra de historieta, pero con datos técnicos y con concretamente con medidas, con vale, cálculos, con no sé cómo, desde cómo armar una obra, de no sé, inclusive acá, bueno, estaba mirando consejos para no dañar la columna vertebral haciendo esfuerzos, ¿no? Interesantísimo, cómo hacer la fuerza con las piernas y no con la espalda, por ejemplo, no sé, cosas por el estilo. Interesante, no sé, cálculos con las mezclas, muy, muy, muy bueno el libro, la verdad que no lo conocía. Yo cuando vos me dijiste el libro, yo tengo otro libro distinto, que ahora lo tengo ahí en casa, pero que se llama El arquitecto descalzo, que es algo parecido, no es esto exactamente, claro, después lo vas a ver, pero muy interesante este libro, muy interesante para alguien entonces que se quiere acercar a la construcción porque tiene una necesidad, la necesidad, uh-huh, de por ahí hacerse su casa, de generar algo, hacer algún tipo de construcción, no sé, tenés que hacerte un garage, tenés que hacerte, no sé, un salón, sí, algo, no sé, poner cerámica, no sé, hacer un piso, lo que sea, sí, que se te ocurra, sí, que necesites, y bueno, y acá tenés una salida para poder aproximarte a eso y no mamarracharla tanto, digamos, ¿no? No, y aparte, o sea, ¿cuál es el tema? qué bien que me hubiera venido hace unos años este libro. No, por eso por eso digo que en realidad tiene un hilo conductor con los otros libros. Y es que es para nosotros, es para los latinos. No sé para los latinos, sino para la gente que tiene la necesidad de construir y que no tiene la villuya. Claro. Bueno, por ejemplo, yo trabajo en un municipio que está en la ruta 38, es el último pueblo que está antes de salir de la provincia y entrar a Rioja, se llama Serrazuela. Muy del noroeste cordobés, zona muy humilde, y permanentemente la gente construye por autogestión, ¿no es cierto? Y ahí es donde vos te das cuenta que este tipo de libros ayuda mucho a ese tipo de gente, porque cometen errores básicos, y no es que ni siquiera van a gastar menos plata cuando construyen mal, obviamente porque no saben, porque no tienen la formación. Ahí es donde el libro se hace súper útil. Entonces eso es lo que me encanta del libro. Fíjate si lo ve el tipo, como decías vos, barbudo de anteojo del arquitecto, se debe identificar mucho con el arquitecto de la formación de la Universidad Nacional. Muy, muy, muy lindo. Claro. Muy bueno. Bueno, interesantísimo. Entonces, para los que, bueno, el Fer es arquitecto, ¿no? Y obviamente, bueno, trajo también algo que tiene que ver también con su construcción, ¿no? Personal, digamos, ¿no? Con lo que lo identifica también con su modo de vida, con la forma en que tiene de ganarse la vida, ¿no? El manual práctico de la construcción, sí, que bueno, si bien no, o sea, acá más que el que lo diseñó, el que lo escribió es un arquitecto, ¿no? Pero bueno, habla un poco de todo lo que es lo práctico, ¿no? Exactamente de lo práctico, no habla tanto, bueno, no estaba mirando, pero no habla tanto del plano, sino del martillo, de la cuchara, Y sin embargo, ¿no? Te enseña a replantear una obra, ¿viste? Ajá. Es más, tiene dos libros más después de este, ¿no es cierto? Sí, vi uno, por ahí que tenía un par de libros más. Uno que habla de instalaciones sanitarias y otra de agua fría y caliente. Mirá, escuchá Maripi, escuchá eso, mirá. Sí. Tenemos que comprar el de las sanitarias. Los tengo, así que ay, no mirá, que lo ya está. El único tema es que este realmente es donde vos, el tipo, te das cuenta que lo hace de manera, de que llega a la gente de manera instructiva. Porque lo otro sí es un poquito más técnico, ¿viste? Claro, como más específico. Claro, más específico. Más general, digamos. Claro, más general y, bueno, obviamente es mucho más amplio la parte de la arquitectura gruesa y los detalles que las instalaciones. Y lo otro básicamente habla de instalaciones, de agua fría y caliente, instalaciones sanitarias. Y bueno, y en ese caso tampoco, digamos, va tocando los viejos manuales de obras sanitarias. Tienen fundamento, digamos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, interesantísimo entonces. Los tres libritos, pero este sobre todo. Bien. Este sobre todo. O sea que tenés la colección completa. Tengo la colección completa. Bien, vamos todavía. Bueno, muy bien, entonces el manual práctico de la construcción del arquitecto Jaime Nisnovich, ¿sí? Un bestseller, decía ahí por ahí, que me parece que se ha vendido mucho. Bueno, evidentemente le han seguido mucho sus consejos para poder construir y, bueno, interesante que sea una obra... No, está hecha en un formato, como decíamos, de historieta. Parece el Eternauta. Sí, te iba a decir eso, ¿no? Tiene ese tinte eternautesco, digamos. Y que, además, bueno, es como que un libro de consulta, digamos, ¿no? Un libro donde uno, si está ahí enfrascado con la cuchara, con el coso, y no sabe cómo el caño, o la medida, o cuánta es la mezcla, ¿no? Te saca del agua, literalmente. Claro, tal cual. Y uno dice, bueno, a ver qué dice Nisnovich sobre este tema. A ver, y pum, ahí... se lo puede consultar, es un libro que lo podemos consultar, abrirlo por la mitad y encontrar la solución a algún problema, sí, algo sí. Te vas a llevar, digamos, ¿no? Interesante, ¿no? Esto de poder decir, bueno, mirá, tengo ladrillo sapo, tengo ladrillo block, que no sé, ladrillo este, y bueno, ahí, y cómo encastro, y cómo hago una columna, no sé, cosas por el y estilo que... ¿Cómo trabo un ladrillo y para qué va este tipo de... para qué revocar de tal forma, por qué podemos dejarlo visto al muro? No, está buenísimo. Sí. Bueno, interesante, lo recomendamos entonces para aquellos que están en ese proceso de construcción de sus hogares, ¿no? Y que están que decidieron meter manos a la obra por mano propia, digamos, ¿no? Y así no tengas intención de hacer nada vos, ajá, por lo menos te sirve entender qué están haciendo. Claro, ponele, tenés al albañil laburando y te dice, no, mirá, le puse acá esta mezcla, no, el otro. No. Bueno, ahí dice, no, porque Nisnovich dice que la mezcla no lleva tres de arena. Claro, y ahí claro. El tipo te mira y te dice, Nisnovich, papá. Los arquitectos no saben nada. Ese es arquitecto. Los arquitectos no saben nada. Yo soy albañil, papá. Claro, claro. Yo lo aprendí en la calle. Claro. Querés hacer la voz, te dice, hace la voz, te dice, agarra la pala. A mí me pasa, viste, que cuando voy al médico... Me quedé sin arquitecto. Dice. Cuando voy al médico, viste, le empiezo a preguntar. Y al último el tipo dirá, este es un pesado, viste. Quiere andar a la facultad si querés saber tanto. Claro, viste, digo, bueno, por ahí me parece que si hay alguno que tiene esa manía como yo, cuando va a construir, que se pegue una leidita del manual práctico de la construcción, le va a servir. Yo necesitaría uno de la mecánica de auto para ir al mecánico y que no me estafe el mecánico. Tengo uno del Renault 12. Ahí está. Te va a calzar para el 11. Son todos lo mismo. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, fenómeno. Excelente los libros que has traído. Realmente muy interesante este último. Me encantó que nos salgamos un poco también del molde, ¿no?, de la literatura convencional, porque en realidad este 3-2-1 no tiene esa implicancia, digamos, ¿no? Cuando decimos tres libros, no estamos diciendo tres libros de novela, de literatura, de cuentos, de poesía. Es exactamente esto, ¿no? Traer el libro que vos realmente crees que hay que traer. Y este es uno de los libros esos que, bueno, vos sentiste realmente, claro, que era tu elección, digamos, ¿no? Y... Bueno, vos sabés que a mí me pasó algo. Yo, cuando vos me dijiste, me propusiste que buscara los tres libros, yo soy técnico mecánico. En Ajá. mi formación técnica de mi secundario. El secundario te recibiste como técnico mecánico. Técnico mecánico. El técnico de la falda. Hay un libro que habla de motores de combustión interna y termodinámica. Uh-huh. La termodinámica, se me traba un poco la lengua, es la forma en cómo se puede estudiar los gases, ¿no es cierto? Todo el proceso que sufren los gases dentro de un motor. Resulta que tenemos un profe, Jorge Cufré. Le mandamos un saludo a Jorge. No lo veo hace como 20 años, ¿viste? Pero este era ingeniero, era técnico mecánico. El padre había tenido un taller, o sea que se había criado dentro del taller y era ingeniero mecánico. Un tipo extraordinario, porque nos traía un libro, que era un librazo, que sinceramente me metía miedo cuando empezaba. Y el tipo no tenía formación docente, era un ingeniero, digamos. El tipo agarraba, yo no me acuerdo si eran 80 minutos, y los primeros 40, 60 minutos, a dictar. Dictaba, vos te hacía doler la mano. Terminaba eso y después pasaba a explicar lo que nos había dictado. Era medio, ¿viste cuando te dicen que la letra entra con sangre? Era medio así, ¿viste? Porque te juro que te terminaba doliendo la muñeca. Pero después de eso el tipo empezaba a explicar. Ah, buenísimo. Ah, qué increíble cuando este tipo explicaba. Te imaginabas todo, ¿viste? Te imaginabas todo, te imaginabas el gas cuando se comprimía, cómo levantaba la temperatura, y que si le inyectaban en ese momento el gasoil iba a detonar porque la presión... ¡Uy, qué bueno! En realidad, ese libro era el que yo en un momento pensé en traer, pero me di cuenta que no era el libro, sino que era el profesor, realmente. Claro. Jorge Cufré, un capo. Claro. Y aparte tampoco lo encontré el libro. Mirá. Lo estuve tratando de rastrear y no lo encontré. No, porque hay, igual, bueno, tuviste suerte igual. Yo hice industrial hasta tercer año del secundario y realmente tuve profesores de que realmente los profesores por ahí eran tipos que sabían mucho de lo que del tema, pero no eran grandes docentes, digamos. Claro. Y es complicado encontrar un buen docente en lo técnico, digamos, en la parte técnica también. Y tengo ese mismo recuerdo que tenés vos de eso de que te agarraban y te decían, bueno, la pieza, no sé, de ajuste, la morsa plana, no sé, paralela, no sé qué, la morseta, y te empezaba a explicar y te dictaban, pero después no te explicaban nada. No. Después no, te mandaban con la lima y el azul de Prusia a pulir ahí, vale, con la dale. Morsa, lima y dale para adelante. Pero yo tuve esa suerte de que tuve, qué bueno, tuve profes buenísimo. En toda, como cualquiera, digamos. Vuelvo a lo mismo, yo asocio los recuerdos a los afectos, como le debe pasar a todo el mundo. Sí, sí. Y hay profes de la formación en la facultad, de mi secundario, del primario, que los guardo en el más grato de los recuerdos, porque son gente que me formó. Claro, sí, sí, sí. Es alucinante. Che, mis viejos también. Estoy hablando de los profes. Guarda. No, sí, la verdad. Pero, bueno, estamos hablando de los libros. No, no, bueno, pero va, viene el caso, ¿no? Sí, todo sí, lo que sí, tiene que ver con la formación. El libro, de alguna forma, es formación, digamos, buena, mala, regular, de algún tipo, distinto, pero bueno, siempre es formación, me parece. O sea, ¿no? Bueno, no sé qué más podemos agregar sobre el manual práctico de la construcción, más que invitar a los oyentes a que bueno, que por ahí les pueda interesar esta cuestión de la construcción, a que se acerquen al libro. Si es una forma, digamos, si estás en ese rollo, en el rollo de la construcción, y necesitas una mano desde ese lugar, bueno, ahí está el manual de la construcción, el manual práctico de la construcción, que te tira una onda, digamos, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de construcción, aclaremos esto, ¿no? Es construcción convencional, digamos, sí, ¿no? Sí, de sí, cemento, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, buenísimo, porque obviamente todos en nuestras casas, de alguna manera, sí, más allá de que muchos tienen las casas de adobe, o está el barro por ahí, todas las cosas alternativas, todos necesitamos un contrapiso, no sé, algo, el cemento en algún lugar está, no, sí, es inevitable, digamos, o sea, sí, porque al menos, vas a tener una estructura, vas a tener un encadenado. En algún lugar está formando, sí, parte, sí, de nuestras vidas, y bueno, y ahí estaría el manual del práctico de la construcción, donde entra y dice, acá estoy, consultame. Buenísimo. Bueno, es que me encantó, quiero el del baño, ese quiero, el, ¿sí?, del baño, sí, quiero consultarlo. Bueno, Fernando, vamos llegando un poco al final, nos está quedando poquito para hablar, pero va, poquitos temas, pero no sé cuánto nos queda para hablar, pero vamos a volver a la música, ¿qué te parece? Dale, volvemos a la música. Tu segunda lección musical. Mi segunda lección musical no tiene nada que ver con el... Con la primera. Sí, porque bueno, es un disco de folclore. Bien, nos fuimos para el otro sí, rubro. Sí, para el otro rubro. Bien. Estoy como hablábamos hace un rato que volví a El Gabo. traigo un disco que es del Dúo Caplanacu, y el disco se llama Dúo Caplanacu. Bien. Creo que es el primer disco. No sé si es el primer disco, ¿eh? Por sí, algún lado me pareció ver que era el primer disco. Por acá, a ver. Ahora lo vamos a mirar, pero dale, me parece que... No y... sé si es el primero. Realmente... no sé si has visto Caplanacu, si lo has ido a escuchar. Sí, sí, lo he escuchado, sí. Es muy loco cómo te conecta, digamos, con el folclore, algo bien que te pega en el pecho, ¿viste? Cuando suena el bombo, es una cosa muy loca. Son de acá de Cosquín, digamos, ¿no? No, o sea, no, son santiagueños. Pero viven acá, digo, viven en Cosquín. Ah, yo creo que sí, creo que uno vive en... Están acá, hasta hace poco tenían una peña ahí en Cosquín que había todos los sábados, y vos querías ir, estaban ellos ahí tomando vino, digamos. Sí, creo que vivía o en Unquillo o en Río Cebada. Ah, mira. Sí, viven por acá. Ah, yo pensé que vivían acá en Cosquín. Sí. Pero bueno. Bueno, un disco... Roberto Cantos y Julio Paz. Ahí va. Bueno, el Dúo Caplanacu, acá muy conocidos, en Córdoba, acá en el Valle de Punilla, muy conocidos, o sea, son de acá, digamos, de la zona, porque me refiero, vos decís que son de dónde decís, de santiagueños. Son santiagueños, pero son de acá porque están acá, viven acá, claro, están acá en Córdoba, acá en esta zona. Se han los tipos. Hasta hace poquito tenían una peña en Cosquín que era muy conocida, la peña de los Copla, era típica ir allá y verlos, y yo he ido una vez y la he pasado muy bien. Bueno, un disco del año 91. Sí, tiene temas como Salavina, La Oncena, Vidala sin Monte, Amor en las Trincheras, La Llamadora, Algarrobo, Algarrobal, Santiago Chango Moreno, Luna Tucumana o Luna Santiagueña, Pájaro Lluvia, La Cruzadita, Para No Esconderme, Romance para Mis Tardes Amarillas. Esos son los temas del disco, de esta placa musical de los Caplanacu. No sé, vos sabés que pasó algo con la Wikipedia que no está funcionando. Y yo sin la Wikipedia es como que estoy sin rumbo, digamos, en esto. Y tengo que salir a buscar en otros portales porque la Wikipedia realmente para mí es como una gran enciclopedia que tiene información básica de todo lo que vos necesitas. Y que aparte le aporta gente que... Y es claro, es algo cooperativo, algo que, claro, tiene realmente buen sustento para poder apoyarse, digamos, si bien no siempre dan la tecla con todo, pero es un gran aporte. Y hay un problema con la Wikipedia, está pasando algo que... Claramente nadie va a salir a operar a alguien del corazón con la Wikipedia, así que, pero para este tipo de cosas es alucinante. Sí, hay un problema con la... cuando vos querés entrar a la Wikipedia, en esto de hoy, ponele, hay un comunicado que explican que el Parlamento Europeo va a votar si procede con una propuesta directiva sobre los derechos de autor. Que si se aprobara, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos, un lugar que, en lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad y la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros y barreras y restricciones para acceder a la web. Si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda serían más complicadas en Internet. La misma Wikipedia estaría en riesgo, digamos. Hasta ahora se han opuesto firmemente a esta propuesta decenas de personas relevantes en el ámbito de la tecnología y de la información, y entre ellas el creador de la web, de la World Wide Web, ¿no? Que es Tim Berners-Lee, es el pionero de la Internet, ¿no? Que es un formato de redes, la Internet, ¿no? Lo que es la Internet en sí, está amenazada de ser lo que es hasta ahora, ¿no? Esto no es un problema de la Wikipedia, de todos nosotros, de todos los que usamos Internet para alguna cosa. Uno vigilante importante, sí, del Parlamento Europeo. Es como que, no, pero no solamente el Parlamento, ellos hablan del Parlamento Europeo específicamente porque ellos me imagino que estarán ubicados allá, pero en todo el mundo, ¿no? La web está peligrando de que cambie el formato que tiene y de que sea mucho más deje de ser tan abierta como es, digamos, y que llegue a la gente. Sí, y quizás para muchos contenidos va a haber que gatillar y no poder acceder a determinadas formas de contenidos que a los que hoy por hoy podemos acceder de determinadas formas, ¿no? Y porque no te queda otra cosa que decir. Sí, un intento de corporativizar, digamos, el Internet, digamos que hace rato que se viene intentando, digamos, pero bueno. Vamos a ver si esto se logra o no, esperemos que no, ojalá que no. Y la Wikipedia en formato de protesta, digamos, en estos días está, decidió, acá lo que cuenta es que decidió oscurecer la página, o sea, en formato un poco poético, pero... y lo único que cuando vos entras a Wikipedia está este comunicado, nada más. Como para que todo el mundo que quiera consultar algo en Wikipedia lea el comunicado y se entere de lo que está pasando, digamos, ¿no? Que mucha gente no se entera, pero bueno, si está por pasar algo grave con Internet y hay que tener cuidado con eso. Bueno, al margen de Wikipedia, estamos con el dúo Coplanacu, este disco de los Coplanacu, por eso decía, no sé si es el primer disco o no, pero no, puede ser, capaz que sea. Lo vi por ahí. Sí. Bien, fenómeno. Entonces, si es el primer disco, vamos a escuchar entonces, ¿qué vamos a escuchar de los Coplanacu? A ver, contame qué vamos a escuchar. Te puedo ofrecer, así, sí. Salavina, Vidala del Monte, Pájaro Lluvia. Mira, vamos a escuchar unos... Sí. ¿Un tema? Bueno, escuchemos dos. Escuchemos dos. Dale. Bueno, el primero es Salavina. Salavina. Salavina. ¿Y el segundo? Salavina y el segundo, Pájaro Lluvia. Pájaro Lluvia. Es increíble cómo describen a Santiago del Estero los dos temas. Uno, cómo describe el paisaje, y otro, cómo describe las vivencias de la gente. El Pájaro Lluvia habla en una parte de los hacheros. Ajá. Así que... Bueno, vamos a escuchar entonces Salavina en principio y después Pájaro Lluvia. Los escuchamos uno atrás del otro y después después charlamos un poquito más. Uh-huh. Vamos a la película y después nos despedimos con el último. Buenísimo. ¿Sí? Dale. Dale. Como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos. Junto al cerco de la soledad,

y derrumbe de los quebrachos, hombres sudando. Sudor ajeno todos los días de las miserias. Toda una vida, hierba y tabaco, achando pena. Un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra. Por cada charco de sangre y hacha, pájaros lluvias, donde hay mañana. Y a veces lloro, canción de niño, pielcita y hueso. Canción de madre, pañuelo blanco, hijo desierto. Siempre los mismos son los que sufren, los mismos pueblos. La misma historia, los olvidados, sombras del tiempo. De canciones que duele y quedan en la garganta de nuestra tierra, cada semilla de vida amarga será algún día pájaros lluvias, fuego y corazón en la tormenta. Muy bueno, muy bueno. El dúo Coplanacu, sí, haciendo Fuego y corazón en la tormenta. Muy bueno, muy bueno. Gigante los tipos. Bueno, fenómeno. Era la música que estábamos necesitando para terminar, ir terminando este programa. Nos queda muy poquito nomás. Se viene la película. Tenemos un mensaje de un oyente, Gustavo. Gustavo, un amigo. Gus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dice, querido Juan, desde Quilmes, haciendo el aguante, escuchando todo el programa completo, mis cariños al Valle de Punilla y a toda mi querida Córdoba, sí, y me manda también, después de ese mensaje tan conmovedor y tan agradable, tan lindo, me dice, me gusta también este dúo, y me manda un otro dúo que es muy bueno, dice, es el dúo Soplanacu. Que ese, nada, ni más ni menos que Don Capusotto haciendo de las suyas, digamos. Su bigote setentista y peronista, digamos. Peronista, vamos, carajo. Muy bueno, sin estigmatizar a nadie, digamos, ¿no? Por y con mucho humor. Pero muy bueno, gracias, Gus, espectacular lo que nos mandaste realmente. Y bueno, nada, estábamos hablando acá del dúo Coplanacu y de por qué un poco el Fer lo trajo, ¿no? ¿Por qué nos trajiste al dúo Coplanacu? Planacu, digamos, ¿no? Y es esa parte, ¿no? Digamos, bueno, un poco estuvo plasmado en las canciones también, sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, lo que, volviendo cortito así. Sí, por favor. ¿Por qué? Por una cuestión o por otra, siempre de chico teníamos que ir al norte, ¿viste? Mi viejo vendía algunas cosas para aquel lado y me acercaba a eso. El parentesco climático, digamos, es claro. el entorno parecido al noroeste cordobés, a la casa de mis tíos, y la humildad de la gente, la falta de cosas, y sin embargo... La pobreza, pero es feo decir pobreza porque no son pobres realmente, son gente que tiene algunos estigmas, algunos dolores que te da la pobreza, pero cuando vos lo ves cómo viven, cómo se abren, cómo te tratan, cómo te reciben, te das cuenta que no son pobres. Claro. Pues son tipos sanos. Eso, y bueno, eso, y hay cosas recontra dolorosas que son el otro extremo de gente villana que hay como en todos lados, ¿viste? Tal cual. Que vive de la humildad de esa gente. Tiene esa cosa Santiago del Estero que a mí me llega mucho. Me impactó, cuando estuve en las termas me impactó realmente Santiago. Sí. Me gustó mucho. Y vi eso también, ¿no? Sí. Vi eso que decís vos, exactamente igual. Ves el chiquito a la orilla de la ruta que tiene una tortuguita en la mano que está tratando de venderte el A y se para a las 3 de la tarde en Santiago del Estero un día de verano. Eso no puede ser. Claro. Un tipo que pasa con aire acondicionado y ve un chico con lo que tiene puesto, pobrecito, viendo una tortuga para juntarse una moneda en una salina, o casi una salina. Es increíble. Pájaro Lluvia habla en algún punto de los hacheros, y yo pasaba por la zona de Charata a la siesta o a la nochecita, una noche templada, así alucinante, por ahí con el vidrio abierto, ¿viste? Y sentías el olor al carbón. Qué bárbaro, ¿no? Boludo. Qué lindo, que es fotográfico lo que contás y que... Sí, pero el problema era que el carbón que estaban haciendo estaban quemando árboles. Claro. Y los chicos quemaban, o sea, la gente vivía de eso y si iba a acabar el árbol. Y después iba a llegar la soja, que de hecho llegó. Esos contrastes tan grandes y el tipo en la música, a mí por lo menos me lo hace sentir. Me une eso con Santiago del Estero y bueno, tengo una hija nacida en Santiago del Estero que es Vale. Es increíble cómo las cosas van conectando, ¿no? Bueno, está todo conectado, sí, hoy. Hoy estaba todo conectado. Sí. Arquitectónicamente diría yo, mirá, así te la tiro, Te la tiro de esa forma porque me parece que es un poco así, ¿no? Pero buenísimo, muy bueno lo del dúo Coplanacu, ¿sí? Y estos temas que estamos escuchando y estas canciones que, bueno, las trajo el Fer y que, bueno, que de alguna forma son parte de él y por eso están acá, digamos, en esta lección del 3-2-1. Fer, sí. Tenemos que ir al final, ya sí. Estamos medios pasados, pasados nosotros, de edad, entre otras cosas. Pero bueno, sería el momento de ir a la película. ¿Qué te parece? Te propongo ir a la película. ¿Qué te parece? Vamos a la película. Y... durísima la película que trajiste. Sí, sí. Me llamó mucho la atención tu elección y me encantaría escuchar qué es lo que te trajo a traer esta película. Y no cualquiera de todas las demás. O sea, porque estamos hablando de no sé cuántas películas viste en tu vida, pero viste muchas, me imagino. Sí, y trajiste, más que libros. Y trajiste esta. Esta película. Vos sabés que, mira, había pensado en otra que me gustaba mucho, esa película que tienen un final feliz. Digamos el nombre de la película que trajiste. Se llama, el que traje es Nuremberg. Nuremberg. Nada que ver, digamos, con la otra película que yo había pensado, que era Pescador de Ilusiones. Ajá. Nada que ver. Pero también está bueno. Pero en realidad, ¿qué pasa? Me gusta la historia. ¿Te gusta la historia? Me gusta la historia. Ahí va. Sí, me gusta la historia. La historia nos enseña cosas, o sea que no hay más que entender el porqué de que me gusta. Y esta película es una obra de arte que habla de la historia, ¿no es cierto? Y es una obra de arte la película en sí, cómo está armada, cómo está pensada, como un cuadro realmente. Y lo que nos cuenta es tan fuerte, tan trágico, tan doloroso, algo tan extraordinario en el ser humano que es la guerra, y particularmente la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, con la mayor cantidad de muertos. Es increíble la película cómo puede agarrar un tema tan duro ¿no es cierto? Darle una estructura y convertirlo en una obra de arte, hechos ciertos. Volví a ver la película y busqué algunas otras cositas que me fueron gustando, ¿no es cierto? Tiene, obviamente, la han hecho los norteamericanos y es una película que se tiene que vender, ¿no es cierto? No, pero tiene un poquito de autocrítica, o por lo menos que fue la primera vez que me tocó escucharlo, cuando los tipos reconocen que la Segunda Guerra Mundial no se gana por ellos, como pintan en las películas, sino por los 20 y pico de millones de rusos que dieron la vida por un tema que quizás ni entendían qué tenía que ver con ellos. Eso me pareció bueno de la película, que rescaten eso. Y cómo ellos también demuestran que manipulan otras cosas, digamos, dentro de la misma película, cuando van eligiendo a qué jerarcas van a meter preso. Tiene cosas tan locas como que en un momento se lo está como interrogando a bueno, iba a decir Goebbels, me estoy equivocando. Bueno, al segundo de Hitler, perdón, ya me voy a acordar. Vamos a buscarlo en internet ahora. Y el tipo, están discutiendo, ¿no es cierto? Y el tipo le dice, pero ustedes, dice, metieron a los judíos, dice, en campos de concentración. Y el alemán, ¿no es cierto? El jerarca alemán le dice, pero vos me estás hablando a mí de libertad. Dice, si ustedes metieron bombas atómicas y mataron a gente, y dice, y la tiraron en Japón y no la tiraron en Alemania. Dice, ¿por qué no la tiraron en Alemania? Porque para vos, un niño, para el norteamericano, un niño alemán vale más que un japonés. El japonés es una cosa que se puede matar, digamos, que es amarillo. Dice, y vos me hablas de libertad a mí. Le dice, y ustedes a los negros, dice, no los dejan comandar tropas en el gran ejército norteamericano. Dice, ustedes no dejan, sus leyes de segregación hacen que un blanco un negro no pueda compartir con un blanco un colectivo. Un colectivo. Claro, el tipo lo deja de cara. Esa cosa me parece muy buena de la película, que hace una autocrítica, digamos. Está bueno. Muy buena película. Mirá. Bueno, la película se llama Nuremberg, es casi un documental, ¿no? Sí. O sea, ficcionado, ¿no? Pero está, por lo que vi, es bastante, o sea, le dan un poquito así de cachengue, digamos, para que armen una película que puedan vender, pero acá creo que está basado en eso. Lo que leí es que se vendió como una miniserie de 2 capítulos, sí. Emitida para televisión, bueno, que son, refleja la historia de los juicios más famosos de la historia, ¿sí? De la historia reciente, una finalizada Segunda Guerra Mundial en el año 1945, uno de los conflictos más cruentos y devastadores a los que ha tenido que hacer frente la civilización, tuvieron lugar una serie de juicios en la localidad alemana de Nuremberg, ¿sí? Una de las zonas más afectadas por la guerra. Van a ser juzgados e investigados un total de 21 dirigentes del régimen nazi. Todos ellos llevaron a cabo múltiples crímenes contra la humanidad, ya sea ejecutando directamente a miles de personas o siendo responsables directos de la muerte de otras tantas. El fiscal encargado de liderar el proceso judicial va a ser Robert Jackson. Sí, Alec Baldwin es el actor. Un estadounidense va a defender los intereses de su nación, la URSS y de Gran Bretaña. Sí, eso es lo que cuenta un poco la película que nos está proponiendo Fernando que veamos. La verdad que yo no la vi y me interesaría verla. No. Va a haber que verla. Son como 3 horas y pico la película. Tres horas acá dice que dura. Sí, 3 clavaditas. Claro, porque viene uno atrás del otro y lo agarra en YouTube y le claro. Pegas seguido. Vos sabés que no te desenganchás nunca. Buenísimo. No te desenganchás nunca porque aparte, quién más, quién menos, todos sabemos o queremos saber qué pasó, ¿no es cierto? Claro. En la guerra. Entonces vas atando datos. Es un pequeño hilado fino sobre Nuremberg, digamos, sí. y sobre la guerra, digamos. Y ¿no? Sobre la miseria del ser humano. Tal cual. Y la miseria del ser humano en ver cómo unos tipos se lavaban las manos de la responsabilidad de haber matado gente. Eso es algo muy loco. Eso es algo muy loco. Cómo los tipos se evaden. Y en una parte habla uno de los personajes, digamos, que es un psicólogo que pertenece al ejército de los Estados Unidos. No lo quiero decir, no quiero decir la frase justa porque no me va a salir, pero cuando vean la película me parece que esa parte es fundamental. El tipo está tratando de entender qué es el mal o de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces el tipo, cuando habla con estos tipos que son realmente, se han hecho, han sido mala gente, y después de que los entrevista un rato, toda la película, los meses que duró el juicio, el tipo iba entrevistando, entonces el tipo llega a la conclusión que la esencia del mal es la total falta de empatía, ¿no es cierto? Cuando el tipo se puede abstraer de lo que le va a pasar al otro, de ponerse en el lugar del otro, y que esa es la esencia del mal, ¿no es cierto? Si a vos no, si vos no podés entender que el otro va a sufrir, no te importa nada y podés hacer las atrocidades más grandes. Y estos tipos asumían esa situación. Los tipos sabían que estaban matando gente, no digo solamente de los judíos que vivían a la cámara de gas, sino de los tipos que por invadir un terreno mataban a familias. Así, ¿cómo puede ser que ese estado de locura colectiva puede haber afectado a gente tan supuestamente civilizada? Es increíble ese hecho. A mí me partió la cabeza. Muy bueno. Bueno, buenísimo lo que nos está proponiendo el Fer. La película es a Nuremberg, ¿sí? Esta que tiene que ver con los juicios, ¿sí? Que se dieron a jerarcas nazis en esta ciudad, allá, ¿no? Por final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. Ahí nos sigue escuchando Gustavo Guasa, un amigo de Buenos Aires que anda por allá. Y nos está escuchando por la radio, por la web. Dice, me gustaría saber, como arquitecto, una pregunta para vos. ¿Qué opina de la película El Hombre de Al Lado? No la vi. No la viste. La verdad es que no la vi. Mirá. No sé, ¿qué pedazo de título? Me imagino que no sé con qué tendrá que ver la película, yo tampoco la vi, pero bueno, ahí nos tiró una, mira, Gustavo. Buenísimo. Va a haber que ver la película El Hombre de Al Lado. El Hombre de Al Lado, suena como el tango ese de los cosos del lago. Interesante, bueno, no la vio, nos la debe, no, anotala, perdón. Va a haber que anotarla. Anotala en la lista, Luciana. Sí, esa es la que tenemos que ver. El Hombre de Al Lado, mira vos. Bueno, nada, no la vimos, así que... No puedo decir nada. No se puede decir nada al respecto. Bueno, no sé, ¿qué más nos queda por decir? A ver, de Nuremberg, ¿algo más para agregar? ¿Qué agregarías? Véanla, hay que verla. Primero... ¿Es una de esas películas que hay que verlas? ¿Sí? Sí. Una esencial, sí, del cine, digamos. Esencial del cine, sí. Bien. Sí. Vuelvo a insistir que tendrá algunas cuestiones medias marketineras, digamos. Claro, sí. Si hacen un poquito de publicidad a los Yankees, también ver los que reconozcan errores está muy bueno. Y ver la... ¿Te gustó la autocrítica Yankee, digamos? Me encantó. En el papel de la guerra, digamos. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Por los libros que traje. Claro. Y por el último comentario, obviamente. No me caen simpáticos. Claro. Pero bueno, es una muy buena película para ver. Es larga, pero... te quedan un montón de cosas dando vuelta. Buenísimo. Bueno, está hecha la recomendación entonces. Nuremberg era la película. Película, no, digamos, o sea, no un documental exactamente, pero bueno, una película histórica, digamos, ¿no? Que habla sobre un hecho histórico. El otro día cuando estaba, justo que estaba terminando de elegir la película, me acordé, en realidad, los tiempos que estamos pasando, ¿no? Que ahora, por esta girada del Mundial y todo eso, nadie habla de los conflictos de Medio Oriente. Uh-huh. Y de lo cercano que estamos otra vez de un episodio de una guerra mundial. El descuido de que en realidad todos sabemos lo que pasa y no compartimos. ¿Te das cuenta? No empatizamos con el sufrimiento de esa gente. Eso nos puede llevar otra vez al error. Sí, es muy loco. Es frágil, todo muy frágil, ¿no? La cosa mundial, ¿no? Ese juego de países y de vanidades, ¿no? Que es tan frágil y que en cualquier momento se podría romper, digamos, ¿no? Su madre, que se pongan en el lugar del otro, una vez, un ratito. no puede pasar más nada. Sería lindo que pase. Sos un iluso. Definitivamente. Tonto. Tonto. ¿Qué va a hacer, Fer? Es así la cosa. Sí. Vamos a tener que seguir remándola. Sí. Mientras tanto, y bueno, nada. No sé si... ¿Qué más podemos agregar? ¿Podemos agregar algo más a este programa? No sé si vos querés hacer un cierre, algo que te haya quedado de toda la conclusión de la obra, digamos, esta arquitectónica que nos trajiste de estos tres libros, estos dos discos. Nos vamos a ir con dos temas, pero bueno, no sé si antes de esos dos temas, el micrófono es tuyo, digamos. No tengo mucha facilidad de hablar, me cuesta. Es muy loco poder... el programa te hace pensar cosas, digamos. Y a mí me siempre descubro que me vuelven a conectar las cosas que me duelen, las melancolías, las cosas del corazón. Y es lo que me hace gozar de ver las cosas lindas que hay y poder entender las cosas feas. Eso me alucinó del programa y eso es lo que conecta todo lo que traje. Buenísimo, buenísimo que se haya logrado eso. Es un programa melancólico. Vos sos melancólico y este programa también es un programa melancólico porque el conductor es melancólico también. La melancolía es algo que puede afectar. Sí, es así. Y es así. Sí. Bien, buenísimo. Fer, nos vamos. Entonces, nos despedimos. Realmente un gusto que hayas estado acá en el programa. Realmente lo logramos, que hayas venido. Y bueno, nada, seguro va a haber una segunda vuelta en algún momento, me imagino. Ojalá. Y bueno, debutaste. Qué loco. Debutaste. Qué loco. nos vamos con el dúo Coplanacu, ¿sí? Videla del Monte y con Los Condenaditos. ¿Qué te parece? Sí. ¿En ese orden o al revés? Es indistinto. Bueno, entonces vamos con este orden indistinto de estos dos temas, de los dos discos que eligió Fernando para este programa. Y nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Ya tenemos invitado para el miércoles que viene, es el Lea Ross, ya confirmó que va a venir. Así que tenemos un invitado, buenísimo. Un amigo periodista, compañero. Bueno, nos vamos. Gracias, gracias, hasta el miércoles que viene. Gracias. Yo no he nacido en el monte, pero vida la les doy para gritar lo que siento, para sentir lo que soy. Mi mano golpea la caja mi corazón. Acariciando las penas, vidaleando, aquí estoy. Love. caja.